ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando una sociedad tiene una democracia fraudulenta y se sigue adelante como si tal cosa, es porque hay una tremenda falsedad ideológica en la dirigencia y en un pueblo que tiene en esos dirigentes su propio reflejo. Hemos corregido muchas veces la frase de un masón inglés, Arnaldo de Toynbee, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Y nosotros decimos que no es así, que es el gobierno que se le parece. Cada sociedad tiene el gobierno que se le parece. Y en la sociedad de la falsedad ideológica, los argentinos tenemos el gobierno este, el anterior de lo anterior, con una tremenda falsedad ideológica. Miren, cuando regresó la democracia, para no irnos tan atrás, en un momento determinado, el peronismo, que no estaba conforme con las autoridades del momento del partido, buscaron refugio y apoyo en Alfonsín. Antonio Cafiero, que ya había tenido un préstamo económico importante para salvar la crisis que tenía de la ferretería francesa, tenía buenas migas y consiguió el apoyo de Alfonsín a Cafiero para sacar del juego a Herminio Iglesias y lo que llamaba en aquel momento la patota, la banda y demás. Bueno, ¿cómo habrá sido de fuerte el apoyo del gobierno de Alfonsín que Cafiero no solo desplazó a Herminio Iglesias y a lo que molestaba al gobierno socialdemócrata, sino que además siguió de largo y le ganó la provincia al propio radicalismo? En tiempos de Cafiero como propietario de su gente, de un proyecto renovador, entre los que estaban junto a los renovadores Menem y Duhalde, salieron a proponer, subidos en la soberbia política y de lo que decía la prensa y demás, el distrito único dentro del PJ, porque total, a Menem le iban a ganar caminando. La sorpresa fue cuando abrieron las urnas, que Menem triplicaba en votos a lo que toda la prensa, el oficialismo y el propio radicalismo querían que ocurriera. Durante ese gobierno de Menem, el presidente llegó a decir, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Y siguió adelante, dándole una entidad a la UCD que no había tenido nunca. Mire cómo será la entidad que le dio la UCD, que jóvenes que hoy son dirigentes políticos, uno llegó a vicepresidente de la República, como el caso de Vudú, otro a ser la tercera fuerza política, como el caso de Massa, otro ahora procesado manejó los secretos de impositiva durante todo el tiempo, en el gobierno kirchnerista, por nombrar algunos, pertenecían en aquella época a la juventud de UPAU, es decir, eran jóvenes liberales que pagaron 5 pesos para sentarse en River, alquilando una silla para aplaudir a ese fenómeno que aparecía llamado el Sogaray. Es decir, nadie puede juzgar a una persona porque tenga un pasado político determinado y después cambie. Pero sí se puede juzgar la falsedad ideológica. Es decir, la falsedad ideológica es aquella que cuando se llega a un determinado lugar se despotrica con todo lo que uno fue durante parte de su vida como si nada hubiera pasado. En esta falsedad ideológica, ayer, el radical menos votado de la historia del partido, Leopoldo Moró, a quien le regalaron una diputación porque se le ocurrió a Cristina ponerlo en la lista de diputados, un antiperonista declarado e histórico con varios antecedentes, en C5, preocupado por la intervención del Partido Justicialista porque cree que perjudica al kirchnerismo, lo reporteaban como si él tuviese, derecho a hablar tenemos todos, pero como si él tuviese autoridad para hablar del peronismo o para juzgar las cosas que pasaban en su partido. Es decir, en esta falsedad ideológica todos sucumbimos. Pero no termina allí. Actualmente, el radicalismo, que no tenía ninguna forma de llegar políticamente a nada, porque después de la alianza los radicales se escondían, se fueron del gobierno con una crisis fenomenal, dejando muertos, hicieron como que no pasaba nada, miraron para otro lado y sostuvieron a Macri. Pero ahora sale el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza, a criticar a Aranguren, porque no se animan a criticar al gobierno de Macri, como si Aranguren hubiera hecho el tarifazo porque se le ocurrió a Aranguren, y que no tuviera esto el vice bueno del presidente de la República. En este circo de falsedad ideológica, Carrió se cansó de hablar disparates de Macri, lo llamó mafioso, contrabandista y no sé cuántas cosas, y hoy habla loas y maravillas del presidente. Bueno, en este mismo tiempo, Alfonsín, que no lo podía ver ni pintado a De la Rúa, hizo todo el esfuerzo para que Duhalde se hiciera cargo de la presidencia y los radicales se fueran del gobierno. Dicho de otra manera, ninguno de los que dice tener una formación ideológica determinada hace lo que la sociedad que se siente identificada con ese pensamiento piensan que debería ser en su ética política. Ninguno. Así como Alfonsín se opuso a que Balbín fuera vicepresidente de Perón, después quería que se cayera De la Rúa. De la misma manera que a Hipólito Yrigoyen los radicales le quemaron la casa y le sacaron los muebles a la calle. Eran los salviaristas. O sea que antes de que el menemismo llegara al peronismo, ellos subieron a la Alvear. En esta falsedad ideológica tan prolongada de la historia política argentina, quizá solamente se definió entre unitarios y federales, ahí estaban bien claros los parámetros, entre peronistas y no peronistas, quizá allí hay parámetros que se definen. Pero en una época corta, en un proceso de guerra interna en un momento, o de 10 años de un gobierno en otro. Por lo tanto, hay una sociedad que vive una gran farsa. Dentro de esta gran farsa que se vive, los radicales se enfrentan con los radicales, los peronistas se enfrentan con los peronistas, los socialistas se dividen y se fragmentan entre ellos, los comunistas se hacen varias versiones, y así sucesivamente cada una de las expresiones políticas se ponen a discutir y a pelear y se fragmentan, se dividen y son parte, todos, somos todos parte de una sociedad que vive a raíz de eso una democracia fraudulenta. En esta democracia fraudulenta, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con los políticos, se la creyeron los del Poder Judicial e hicieron y montaron su gran negocio en un circo jurídico donde ellos siempre son oficialistas, los que cambian son los gobiernos, y entonces hoy te aprieto porque pediste el poder, pero antes te protegía o demoraba la causa porque eras el poder. Por eso, como perdió el poder, el expresidente del Partido Justicialista, Eduardo Fellner, tiene un pedido de captura en este momento en Jujuy, asociado al mal manejo de fondos en la causa de Milagro Sala. ¿Ustedes creen que si eso ocurrió, recién se descubre ahora? No, ocurría en aquella época, pero tenía poder. Por lo tanto, vivimos en un tiempo y en un momento de una tremenda zozobra ante una sociedad que no tiene por qué entender las cosas que pasan detrás de ellos, detrás de la masa, detrás del vulgo, detrás del pueblo, y entonces cada cual dice una cosa pública y hace otra cosa privada. Montados en esta falsedad ideológica, encontramos discursos de todo calaño, de todo tipo y de toda forma. También los encontramos en los periodistas, porque quien hoy aparece como un observador absolutamente, digamos, crítico de este gobierno, formó durante años una pareja a dos voces en Clarín, defendiendo todo lo que hoy ataca. Es decir, que cuando uno se tiene que detener a escuchar a periodistas que le pegan a Cristóbal López, y cuando estaban en el canal de Cristóbal López decían que era un hombre trabajador y que tenía historia, vemos cómo se ha sumado a la falsedad ideológica nuestra vocación periodística, nuestra profesión periodística, que también tiene falsedad ideológica. Claro, algunos que trabajaban en junta con su hijo, que ahora trabajan solos, pero que hablan de la democracia y de los que se portan mal en democracia sin que nadie le pregunte por qué él estaba vinculado a los episodios de la tablada. Es decir, cuando estamos todos nosotros sumergidos en una gran hipocresía, es muy difícil encontrar referentes que nos saquen del pantano. Por eso nos mienten descaradamente desde el gobierno. Por eso, Caputo, que ahora termina de ser descubierto por la Comisión de Valores de Estados Unidos, volvió a mentir cuando dijo que su fondo de inversión no tenía nada que ver con los que compraron la deuda externa. Quedó probado su vínculo. Y por eso cualquiera puede decir cualquier cosa en una Argentina donde el poder judicial no funciona, donde el poder político está en crisis y donde el poder ejecutivo se manda decretazos. Si no nos damos cuenta que la sociedad con un gobierno que se nos parece, porque nosotros somos así, no vamos a poder corregir errores. Me cansé de escuchar, incluso en el programa, antes estábamos mejor, no importa si robaban, antes estábamos mejor. Por lo tanto, cada vez que se justifica cualquier cosa porque estábamos mejor, se habilita a los que vienen atrás de los que hicieron lo que se le pareció, a que también ellos hagan la que le parece, y para un sector de la sociedad, quizá una minoría, también piensen, no, estos castigan a los trabajadores, pero la verdad, nosotros los empresarios estamos mejor. Estamos viviendo el momento de la soledad. El ser humano no puede vivir solo. Nació para vivir en comunidad. Y en una comunidad, cuando no se realiza, cuando no le va bien al conjunto, aunque se salve uno en forma individual, no puede vivir. Porque esa persona que le va muy bien, cuando sale a la calle, a los que le van muy mal, terminan asaltándolo, violándolo o matándolo. Pero da la sensación que no importa de qué forma se llegue para ejecutar el poder, y todos los que han transitado en algún momento de su vida por un espacio de poder se creen que es para siempre. El principal empleado público de la Argentina es el presidente de la República. Sin embargo, los presidentes se creen que son los dueños de los argentinos. Tienen una vocación monárquica mucho más importante que la vocación democrática. Por eso, cuando uno se pone a analizar a cada quien, deberíamos tener el gran ADN político o institucional, con el ADN de los dirigentes sindicales, de los dirigentes políticos, de los jueces y de los periodistas, para que la sociedad sepa quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos y a dónde vamos. Mientras esto no ocurra, la democracia fraudulenta irá para cualquier lado. Y no importa tanto lo que diga Servini de Cubría, no importa tanto lo que diga Carrió, no importa tanto que pidan la captura de Felber, lo que importa es que usted, yo, nosotros, el nosotros colectivo, vivimos una sociedad falsa porque la aceptamos. Nosotros somos partícipe de la falsedad ideológica. Bancamos a los falsos, justificamos roba pero hace, roba para la corona, no importa quién se la lleve, pero mientras yo esté bien está fenómeno, y nos sumergimos en las tinieblas. El Papa acaba de pedir perdón a los chilenos porque se equivocó en el caso de proteger a un pedófilo. Está muy bien que el Papa pida disculpas. Lo que debería hacer ahora es echar a los que le dieron la falsa información. Pero mientras el Papa se arrepiente y pide disculpas, el conductor de 1.600 millones de habitantes, el argentino de aquí a la vuelta nunca quiere pedir disculpas. El de enfrente suyo nunca se equivocó. Y el que vive arriba, seguramente, él no es culpable de nada. Toynbee se equivocó. Los argentinos tenemos no el gobierno que merecemos, sino el gobierno que se nos parece. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Una demostración de lo que decíamos recién la termina de dar Infobae. Dice, exclusivo, la Armada Argentina realizó inteligencia ilegal sobre el sistema de defensa británico de Malvinas. La documentación consta en la causa que investiga la desaparición de Lara San Juan. Esa tarea viola los tratados internacionales firmados por nuestro país tras la finalización del conflicto bélico. Y esto lo escribe Andrés Clipa, que es evidente que no tiene la menor idea de lo que es ser argentino, y que lo menos que podrían hacer la justicia, él y demás, es guardar secretos sobre medidas de inteligencia. No está violando nada la Argentina. Habrá ido, en todo caso, a espiar a los que nos usurparon. Es una barbaridad cómo se trabaja en contra del sentido nacional. La Armada Argentina realizó inteligencia sobre potencias extranjeras, en este caso el Reino Unido. El dato surge de la documentación que fue aportada a la causa que investiga la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y que tiene por objetivo conocer las razones de la responsable desaparición de Lara San Juan el 15 de noviembre del 2017. La información está contenida en mensajes navales que el comando de la Fuerza Submarina, a cargo del entonces capitán de navío Claudio Villamide, un oficial de inteligencia, le enviara a los subordinados de la nave, que nunca regresó. la Marina por sí sola no podría realizar este tipo de operaciones, ya que lo tiene prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional número 25.520, ya que la Armada no pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional. Miren, la verdad, da asco que se haga prensa exclusiva denunciando que violamos nosotros la ley porque supuestamente el submarino fue a averiguar qué hacían los usurpadores. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Sudamericana ganó San Lorenzo, por la Libertadores empató Boca, un escándalo en la Copa Europea. Todo eso lo tiene Enrique Kepa, dale. Bien, entonces recordamos ayer el grupo H de la Copa Libertadores tuvo su continuidad con el empate que registraron en la Densa Park de San Pablo, el local Palmeiras y Boca 1-1. Keno hizo el gol para el conjunto de tiempo e inmediatamente después en la jugada siguiente empató Tevez para Boca. De esta manera el Xeneize se trajo un puntazo de Brasil en busca de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. También hubo Copa Sudamericana, la victoria de San Lorenzo, tanto de Gudiño, el ex jugador de Atlético Rafaela, le ganó como local Atlético Mineiro 1-0. Los otros partidos que se disputaron por esta jornada fueron la victoria del Blooming de Bolivia ante el Bahía de Brasil por 1-0 y Fluminense, que le ganó 3-0 a Nacional de Potosí. De esta manera quedó muy bien parado para la revancha. Y con respecto a la Copa de Campeones de Europa, una cosa insólita, ¿no? Un arbitraje muy polémico del juez del partido, Michael Oliver de Inglaterra, que le dio todas las facilidades al Real Madrid extendiendo el partido hasta que el Madrid consiguió el tanto que le daba la clasificación. Juventus le estaba ganando 3-0 y de esta manera, como visitante, estaba eliminando al actual campeón de la competencia. Bueno, llegó el tanto salvador de Cristiano Ronaldo después de agregar 7 minutos, no se sabe por qué el árbitro, lo que generó la expulsión de Buffon por las protestas. No, espera. Antes hubo un penal que no existió. Exactamente, hubo un penal que no existió. Primero le dio un penal que no existió. A raíz de la protesta echó a un jugador italiano. Exacto. Y después vino el otro gol porque iban a jugar hasta que hiciera el otro gol. Exactamente, iban a jugar hasta que el Madrid, que siempre tiene estas prebendas, pasa como algún otro equipo aquí en Sudamérica, tiene este tipo de prebendas y consiguió Cristiano Ronaldo de penal el tanto que le dio la clasificación al Real Madrid como título. La prensa de Europa dice que es un escándalo lo que hizo el inglés. Sí, un diario italiano creo tituló el robo del siglo. Bueno, en el otro encuentro, el Bayern Múnich y el Sevilla en Múnich igualaron 0-0, consiguió el conjunto alemán la clasificación a las semifinales. Entonces tenemos que los equipos clasificados para esa instancia son el actual campeón, Real Madrid, el Bayern Múnich, el Liverpool de Inglaterra y la sorpresa, la Roma de Italia, que eliminó nada más ni nada menos que al Barcelona de Messi. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y para que no crean que la falsedad ideológica es solamente nuestra, vamos a poner un ejemplo con el máximo responsable de la posible nueva guerra mundial, que es el presidente de los Estados Unidos. Este cachivache, que va a llevar a la humanidad a un desastre, ahora dice que va a atacar con misiles a Siria y ha creado una situación insostenible en el mundo porque Rusia dijo que le va a contestar. Además, están hablando de que esos misiles contienen gases que envenenan y por lo tanto sería una guerra meteorológica, además de utilizar los misiles. Este falso ideológico, este delincuente económico llamado empresario que llegó a la presidencia de Estados Unidos, tiene antecedentes en su familia que no le permite hacer las cosas que hace con los migrantes. Pero escuchen un informe de hace tiempo de los mexicanos. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Es irónico. Donald Trump ha impulsado una campaña de odio hacia los migrantes que viven en Estados Unidos, olvidando que la suya es una familia de migrantes. Esta semana, medios internacionales revelaron que Frederick Trump, abuelo del aspirante republicano a la Casa Blanca, partió hacia Estados Unidos desde Karlstadt, una aldea vitivinícola de la región alemana de Palatinado, en busca de una vida mejor. En 1885, con apenas 16 años, embarcó en el puerto alemán de Bremen, rumbo a la Unión Americana, a donde entró como indocumentado con la ambición de amasar una fortuna, lejos de los viñedos que cultivaban sus padres. Hizo su primer negocio en British Columbia con un hotel-restaurante llamado Arctic, un lugar donde los clientes eran buscadores de oro y sexo-servidoras. En 1901, intuyendo que la fiebre del oro pasaba, Frederick vendió sus posesiones, regresó a Karlstadt, se casó con la hija de los vecinos y se la llevó a Nueva York, donde empezó a trabajar como barbero. Pero Elizabeth enfermó y la pareja regresó a Alemania, aunque no por mucho tiempo. Frederick y su esposa, embarazada de 6 meses, fueron expulsados por el reino de Baviera y devueltos por donde habían venido. Y es que Trump había dejado Alemania sin cumplir con el servicio militar, un delito grave que era castigado con el retiro de la nacionalidad. Hasta hace poco, muchos creían que los orígenes de Donald Trump eran suecos. Y es que al estallar la Segunda Guerra Mundial y ver en peligro sus negocios, el padre del empresario, Fred Trump, dijo que era originario de Suecia y con ello evitaba también que lo relacionaran con los nazis. Pero la madre de Donald Trump, Mary McLeod, también es inmigrante. Nació en Escocia y a los 18 años partió hacia Estados Unidos, donde se casó con Fred. Y la actual esposa de Trump también es una inmigrante. La modelo eslovena Melania Trump se mudó a Nueva York hace 20 años y ahora tiene sus propias líneas de joyería y cuidado de la piel. Se casó con el magnate en 2005 y al año siguiente se convirtió en ciudadana, una década después de haber llegado a suelo americano. Y por supuesto, la primera esposa de Trump, Ivana, también era inmigrante. Nació en Checoslovaquia y se casó con un instructor austriaco para obtener un pasaporte extranjero que le permitiera salir del país comunista. Unos años después se fue con sus tíos a Canadá. Se casó con Trump en 1977, pero ella no se hizo ciudadana sino hasta 11 años más tarde. Hoy, a pesar de sus raíces alemanas y sus nexos familiares, Donald Trump se lanza con todo contra todos aquellos que no nacieron en Estados Unidos, pero ahí viven. Y en el caso de los mexicanos, se ensaña. Los calificó de violadores y narcotraficantes. Acusó a los empresarios de exportar delincuencia y pobreza. Presentó un plan donde propone confiscar las remesas que los migrantes envían a sus familias. Cancelar la enmienda 14 de la Constitución, que concede la nacionalidad por nacimiento y negar así la ciudadanía a los hijos de los indocumentados. Y dificultar el paso de los mexicanos hacia su país, incluidos los diplomáticos. Su idea de levantar un muro fronterizo persiste. Insistió en que se debe levantar y pasar la cuenta a México para que seamos nosotros quienes lo paguemos. Y que mientras el gobierno mexicano no liquide esa cuenta, confiscará las remesas provenientes de los ingresos de los migrantes. Promete aumentar las tarifas de todas las tarjetas de cruce fronterizo y las de los trabajadores contratados en México en el marco del Tratado de Libre Comercio, e imponer tarifas y aumentos en todas las garitas en la frontera estadounidense con México. Trump también amenaza con anular las órdenes del presidente Barack Obama para regularizar la situación migratoria de millones de personas y propuso prohibir la entrada de musulmanes a la Unión Americana, suspender el presupuesto a las ciudades que alberguen a los indocumentados y tener un sistema de rastreo de visas para detener a quienes permanezcan en el país cuando venzan sus permisos de estancia. En fin, políticas absurdas y prejuiciosas de alguien que, irónicamente, es nieto de migrantes, hijo de migrantes y tiene esposas migrantes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aunque el ejemplo sea del loco Trump, sirve para ilustrar lo que queremos que usted razone, que es la falsedad ideológica. Es decir, él hace todo aquello que cuando su vida se investiga, no cumplió. Es exactamente al revés de lo que el presidente yanqui le dice al mundo, ¿no? Va vamos a echar a los migrantes porque los migrantes son un obstáculo. Resulta que los mexicanos van a hacer los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer. Por lo tanto, como aquí tenemos cosas muy parecidas, cuando escuchamos que se quejan de los bolivianos y resulta que en la Argentina agrícola los que plantan son los bolivianos para que tengamos la posibilidad de tener una quinta, porque a los nuestros no les gusta, no lo quieren hacer. Se quejan de los paraguayos y cuando tienen que buscar un albañil son paraguayos. Se quejan de los venezolanos que están trabajando en los restaurantes y ocupando lugares de mozo y demás. Los nuestros, muchos no lo quieren hacer. Por lo tanto, esto pasa en todas partes y eso es falsedad ideológica. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué es, Diego? Día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, preocupado por lo que vivimos en la irrealidad todo el tiempo, ¿no? Sí, todos los días sucede algo nuevo. Anoche, a última hora, en Jujuy, por ejemplo, ordenaron la detención de Eduardo Fellner, el exgobernador, por malversación de fondos públicos para obras públicas que tenían que realizar. Y junto con él también le pidieron orden de detención al ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, al ex titular del Instituto de Vivienda, Lucio Abregú, a la escribana Claudia Trenque, a Héctor Carrizo, a José Mercado, a todos ellos, y lo está llevando a cabo el operativo el jefe de la policía de la provincia, Guillermo Corro. El que dio la orden fue el juez Isidoro Cruz. Hay algo que no tiene mucha difusión. Vos sabés que días pasados hicieron varios allanamientos buscando algunas cuestiones de testaferro de Ollarvide, que por supuesto un juez impresentable, pero que estuvo durante todos los tiempos, hizo el escándalo de Spartacus, y entonces en lugar de echarlo, lo tenían porque total así lo apretaban y sacaban resultados a favor. Bueno, en las investigaciones de estos allanamientos que se hicieron, se encontraron con algunas cosas absolutamente sorprendentes. En uno de los allanamientos hizo Bernardo Irigoyen al 400, en una entidad que se llama Oeste Broker Sociedad Anónima, que se dedica a hacer seguros, en búsqueda de papeles de autos de alta gama que aparentemente el ex juez compraba, los ponía a nombre de testaferros, y se encontraron, Diego, con una documentación impensada. Documentación que compromete a las madres de Plaza de Mayo en el tema de sueños compartidos, que en su momento escondió a los efectos de que toda la responsabilidad cayera sobre los hermanos Solender. Cuando se encuentran con esto, sorpresivamente, cuando llegan los papeles después del allanamiento, que había pedido el fiscal Jorge Dilero y que había ordenado el juez Sergio Torres, se encuentran con esta novedad. Papeles que comprometen el tema de sueños compartidos a la madre de Plaza de Mayo los había sacado del juzgado y lo tenía en esa casa, evidentemente, una de las tantas pantallas que con buenas informaciones allanaron, de este personaje que decidió vida, fortuna y futuro de muchas personas, a pesar de que al lado de él estaba siempre la corrupción. ¿Te acuerdas cuando mostró ese anillo? Sí. Y dijo después que no, que se lo habían dado, que se lo habían prestado, que se lo habían comprado. Bueno, entre tantas cosas. Este juez, este corrupto juez... No, pero además es un delito gravísimo, robar documentación de un juicio. ¿Qué te parece? Este corrupto juez, pero no por esto, sino por todas las cosas que veníamos viendo, participó de un espectáculo en la época de Menem llamado Spartacus, donde había sexo entre homosexuales, había una serie de situaciones que no tenía nada de malo que tuvieran sexo entre homosexuales y que el juez que es homosexual o el ex juez que es homosexual, que tiene su pareja, pudiera hacerlo, pero no en un lugar público donde quien manejaba justicia estaba a merced de cualquiera que podía conseguir beneficios a través de un placer. Bueno, tuvo un escándalo, hubo libros, hasta películas. Y finalmente lo dejaron en su lugar, la cosa que llamó la atención. Le fue útil a todos los gobiernos. Ahora lo están investigando y se encuentran con esta sorpresa. Lo están investigando por enriquecimiento ilícito y porque tiene varias propiedades, autos y demás, a nombre de testaferros. Aquí, en este allanamiento sorpresivo, o por lo menos por lo que se encontró, allí está metido uno de los tantas cosas que he encontrado y, claro, están viendo a ver de qué manera esto se puede analizar, porque imagínate, como decís vos, se encontraron con la sorpresa que había robado documentación de jurado, ¿no? Bueno, pero se la ha llevado directamente de su escritorio. Cuando pidió los expedientes, sacó lo que le parecía y se lo llevó. Ariel, y devolvió el expediente al archivo, porque es la única manera que no lo vean. Ariel Roperti, el testaferro, que es el dueño de esa empresa de seguros, los tenía guardado en Bernardo Irigoyen al 400. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bajo la temperatura, está soplando viento, 16 grados 9 es a las 6:36. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La máxima para hoy estará en 24 grados. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. A Josefina Araujo de Azul, ya su tema está en la municipalidad. Señora, quédese tranquila, nos dijeron que en la tarde de hoy iban a pasar por su domicilio. Estos son los, este es el teléfono que usted tiene que llamar con las denuncias de los problemas municipales. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El querido amigo y admirado artista Víctor Visconti en el recuerdo. Un abrazo grande para Abelito Visconti, que un día vino a acompañarnos acá en los estudios desde la mañana temprano. Venía de una actuación y vino a hacernos compañía. Victoriano Félix Visconti, tal su verdadero nombre, nació el 11 de junio de 1932 y falleció el 11 de abril de 2005 a los 72 años. Como nombre artístico adoptó Víctor Visconti, músico y cantante, destacado por integrar el dúo Los Visconti, uno de los grupos más destacados de la música folclórica de Argentina. Nació en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y en 1950 con su hermano mellizo Abel formaron un dúo de música folclórica con el nombre de los hermanos Visconti. Iniciaron su carrera artística en la ciudad de Bahía Blanca. Con un estilo melancólico muy popular, Víctor, luego de muchos años de actuaciones con su hermano Abel, alcanzaron el éxito en el Festival de Cosquín de 1974 y se convirtieron en uno de los grupos más populares y difundidos de la Argentina, alcanzando también importante éxito en otros países de Latinoamérica, especialmente en Colombia. Víctor falleció el 11 de abril de 2005 y como homenaje a Abelito compuso una canción, Adiós Hermano, y editó un álbum en su homenaje. Desde entonces continuó las actuaciones formando dúo con Enrique Espinosa bajo el nombre de Los Visconti de Abelito. Hoy Los Visconti continúan como antes con la formación original del maestro Abel Visconti, pero sumando para reemplazar a Víctor al cantante Héctor Corbalán. Víctor Visconti en el recuerdo. Y que para recordarlo, qué mejor que escucharlo cantar con su hermano un hermoso tema que se llama Llora Corazón. Por no querer perdonarte, me está matando el dolor. Y aunque mi rostro sonríe, llora, llora corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Vamos, Benito, que lo tenemos ahí. Yo represento la playa y tú las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me besas, luego te vas. Me besas, luego te vas. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. ¡Uy! ¡Amenito ahí! Enseñaste a querer, también me enseñaste a amar. Del tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar, el consuelo de olvidar. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Enrique. Bueno, la actualidad de los equipos de Avellaneda para el próximo fin de semana, fecha 23 del fútbol de primera división. Racing va a tener varias modificaciones en su equipo, habida cuenta de que Renzo Sarabia y Leonardo Sigali llegaron a la quinta amarilla frente a River, no van a poder actuar ante Defensa y Justicia. Tampoco va a estar, en este caso, el jugador Donati, que terminó lesionado, fue reemplazado, entonces lo están preservando, si bien no llegó a ser desgarro, lo están cuidando, tiene una sobrecarga muscular, no va a estar en este partido. Sí, el jueves, cuando dispute su encuentro por la Copa Libertadores, el club de que dirige Eduardo Caudet. Así que vuelve además Ricardo Centurión. Una gran cantidad de modificaciones tiene Racing, que alistaría a Musso en la valla, lo mantiene a pesar que el otro día no le fue muy bien. La presencia de Pichut en lugar de Sarabia. Barbieri, que reemplaza precisamente a Sigali. Orbán, que va a hacer lo propio con Donati y Soto. Ayer jugaron en la práctica Meli y Ojeda, pero van a jugar Neri Domínguez y Neri Cardoso porque los estaba cuidando justamente Eduardo Caudet para este partido. Diego González y Ricardo Centurión completan la mitad de la cancha. Lisandro López y Lautaro Martínez, que ayer en declaraciones periodísticas desmintió que estuviera lesionado, van a ser los 11 que van a enfrentar el sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela. En tanto, en Independiente, bueno, siguen lesionados Maximiliano Mesa y Diego Rodríguez con sendos desgarros, no van a estar en este partido frente a Boca. Tampoco lo va a hacer el venezolano Fernando Amorebieta, que llegó a la quinta amarilla contra Talleres. Pero sí recupera dos soldados Solan para este partido, que son Ariel Franco, que está recuperado de la sobrecarga muscular que estaba arrastrando, y también Jonathan Menéndez se entrenó a la par, así que son dos jugadores que pueden llegar a volver en el partido frente a Boca, que se va a disputar en el Libertadores de América el próximo domingo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A partir del 25 de abril, los que compren LEVAC y tengan domicilio en el exterior deberán pagar impuesto a las ganancias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, Diego, ¿qué otra cosa? Vamos a recordar a una grande que cumple años hoy. La más importante soprano del canto moderno. La señora Montserrat Caballé. Montserrat Viviana Concepción Caballé y Folch, tal su nombre completo, nació en Barcelona el 12 de abril de 1933. Cantante lírica española con registro de soprano, reconocida por su técnica vocal y sus interpretaciones del repertorio verista y belcantista. Hija de un tarracoense Carlos Caballé Borrás y de la valenciana Ana Folch, Montserrat es una mujer de origen humilde que vivió en la posguerra española y que su madre le enseñaba conceptos básicos de solfeo y que el apoyo de una adinerada familia barcelonesa, los Bertrán y Mata, hizo que ingresara a los 11 años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y que le dieran una beca. Ganó la medalla de oro en el 54, sus maestros fueron Eugenia Kemeny, a quien atribuye el desarrollo de su espectacular técnica respiratoria, Conchita Badía y Napoleonia Novassi. Por primera vez en 1950 pisó un escenario como profesional cantando el papel principal de la serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi en el Teatro Fontuni de Reis. La recordamos por los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde junto con Freddie Mercury hicieron la apertura de los Juegos cantando el tema Barcelona con un Freddie Mercury que había fallecido poco antes. Por lo tanto, pasaron un video, pero Montserrat estuvo presente en esos Juegos. Y para festejar el cumpleaños, el regalo no los hace ella cantándonos O mio bambino caro. La riqueza de las voces elegidas, brillante exposición de que nace de las cuerdas vocales un hecho sublime. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el endeudador Caputo, que no piensa volver al Congreso, que ayer dijo no tengo por qué ir porque no tengo nada que aportar ni que decir, otra vez demostró un documento extranjero que le sigue mintiendo al pueblo argentino. El documento que vincula la offshore Noctua, que fue negada por el ministro de Finanzas de la Argentina en sus declaraciones juradas, con su fondo local Axis, quedó absolutamente comprobado en un documento de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Es decir, queda claro que el que emitió deuda a través de grupos que estaban vinculados a él, compró deuda argentina. Esto es de una gravedad absoluta. Pero en la democracia fraudulenta, en la falsedad ideológica, siguen mirando todos para otro lado. A una semana del escándalo del Congreso, aparece este documento. Según se publicó en el portal de Buenos Aires Económico, en una nota firmada por el periodista Alejandro Berkovich, la empresa Noctua ocultaba con el ministro sus declaraciones juradas radicadas en un paraíso fiscal norteamericano que es Delaware y que tiene relación con el fondo local Axis, fundado por el propio Caputo. El mismo escrito que arroja que el manager de Noctua es el financista Fernando Iribarne, socio del ministro en Axis durante casi 4 años. Cabe señalar que en el documento de Estados Unidos aparece la obligación de que los operadores bursátiles informen todos sus vínculos con otras empresas del sector financiero. Es allí entonces donde Noctua declara al fondo Axis como vínculo y especifica que ambos están bajo control societario común. O sea, demuestra este documento que el ministro de Finanzas le sigue mintiendo al pueblo argentino, el mismo personaje que firma deuda todos los días y que ha firmado un papel a 100 años para que lo paguen los nietos de nuestros nietos. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Y ayer un hecho mucho más grave, consultado por la prensa a raíz de esto, si va a volver al Congreso para exponer sobre los vínculos con las sociedades offshore, Caputo remarcó que no tiene nada que contestar porque respondí todo más de 4 veces. Es increíble. La verdad, lo que pasa en la sociedad argentina es increíble. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Pero para no ser menos, el amigo del alma del presidente, que es el primo, también fue beneficiado. ¿En qué lo beneficiaron? Bueno, vamos a contarle de qué se trata, porque si no, parecería ser que no hay tráfico de influencia, que no hay vinculaciones, que estos muchachos vinieron a poner orden y a limpiar el desastre heredado, y con ello parece que vienen santificados, ¿no? Bueno, tuvo dictamen la designación que nombra a Nicky Caputo, el hermano de este endeudador, el primo hermano de este endeudador Caputo, que es el amigo íntimo del presidente Macri, con el apoyo de la oposición, esto hay que decirlo, que tendrá la posibilidad de transformarse en cónsul, pero cónsul honorario, que debe ser ratificado cuando uno nombra un cónsul honorario por el Congreso. A ver, tuvo dictamen su designación, como decíamos, con el apoyo de la oposición, que tendrá exenciones impositivas y protección judicial. Nicolás Nico Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, consiguió el apoyo político que le restaba para ser oficialmente cónsul honorario de Singapur. Es decir, él va a representar los intereses de Singapur. Pero lo que está representando es el gran negocio del manejo de aeropuertos. Porque como quieren desterrar a Argentina 2000 del negocio, Argentina 2000 maneja varios aeropuertos en el mundo, y la empresa de Singapur, que tiene el mejor aeropuerto según todos dicen, quiere entrar a competir, lo va a hacer con el amigo del alma del presidente. ¿Está claro? Los cónsules honorarios deben ser ratificados por el Congreso, si no son nacidos en los países que representan. Bueno, evidentemente el amigo del alma del presidente no nació en Singapur, pero va a ser el vínculo para los negocios en los aeropuertos argentinos con el grupo de Singapur. Guillermo Carmona, el legislador kirchnerista, saltó de la silla, dice: ustedes hablan del conflicto de interés cuando la expresidenta está investigada por alquilar 26.000 habitaciones de su hotel en Calafate a personal de la Unión Argentina. Por favor, hablemos seriamente, le respondió la macrista Silvia Lospensato, cuando quiso vincular al amigo del alma del presidente como cónsul honorario de Singapur. El dictamen salió igual porque el oficialismo tuvo el respaldo de Martín Lustó y de los diputados del bloque justicialista, que permitirán concluir el trámite en el recinto. En noviembre el Senado había avalado estos pliegos a libro cerrado, y en otra maniobra, evidentemente, que demuestra los acuerdos que se hacen a espaldas de la gente, donde participó, entre otros, el senador Urtubey con Pinedo y demás. Los cónsules honorarios, una vez que obtienen el aval del Congreso, acceden a ciertos beneficios como exenciones impositivas, uso de valija consular y hasta una diferencia debida a la justicia. Caputo va a ser entonces ahora intocable para la justicia argentina, además del testaferro de los negocios para los aeropuertos. Esto parece un chiste, ¿no? Pero es aprobado por la oposición. Desde que Caputo fue propuesto como cónsul, el vínculo bilateral se acrecentó, y uno de los negocios que más les interesa a Singapur es el manejo de los aeropuertos, un sector en que es líder mundial. Esto es así porque el aeropuerto de Changi, en la ciudad de Singapur, es considerado desde años como el mejor del mundo, según el ranking que elabora la consultora británica Skitak. Prepárense, y Argentina 2000 prepárense también, se viene el negocio del amigo del alma, que va a ser intocable porque ahora es cónsul honorario de Singapur, que tiene valija diplomática, o sea que puede mandar correspondencia que nadie puede enterarse de qué se trata. El amigo del alma del presidente se va a dedicar al negocio de los aeropuertos en Argentina. ¿Contra quién? Contra Argentina 2000, una empresa argentina con todos sus vericuetos, que entre otras cosas maneja el aeropuerto, por ejemplo, de Milán. Es de no creer las cosas que pasan. Un Caputo que mintió, el primo. Este Caputo que va a empezar a mentir ahora que va a ser cónsul. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 7, noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Para este jueves 12 de abril, el cielo se presenta nublado, con posibilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes y severas durante la madrugada, que se van a prolongar durante el día. La temperatura máxima está establecida en 24 grados, la actual es 16 grados 9 décimas. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, sin redente, en poder del inglés invasor, está nevando. En este momento la temperatura es de 5 grados, la máxima que se guarda es de 8, está ventoso y cae nieve en las Malvinas. Base, dice Comodoro Marambio, en la Antártida Argentina, mañana con cielo nublado, ventisca, nieblas y nevadas. Temperatura actual 14 grados bajo cero, La máxima será de 11 bajo cero. Pase Esperanza, actual temperatura 9 bajo cero. La máxima 5 bajo cero, cielo nublado con nevadas. Están nevando en la Antártida y viene el frío para aquí. Base Carlini, mañana con cielo nublado y nevadas. Probabilidad de nieblas en la zona. La temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 20 grados bajo cero. Fue la temperatura que se registró a las 6 de la mañana, cuando la temperatura mínima se estimaba que no iba a pasar de los 6 grados, 20 bajo cero. En las bases ahorcadas, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 1 sobre cero. Cielo nublado con nevadas. Base San Martín, también hay vientos leves a moderados del sector con falta de nieve. Allí no está nevando, la temperatura es de 4 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base Belgrano 2, 27 grados bajo cero en este momento. La máxima 20 grados bajo cero. La probabilidad de nevadas fuertes en la base Belgrano 2. Es un país oceánico y bicontinental. Las temperaturas que le hemos dado presagian que habrá un fuerte impacto desde el sur hacia el norte, produciendo este cambio de la temperatura en otoño, donde ayer rondamos los 28 grados. Carrefour y el gremio de comercio no lograron sellar ningún acuerdo final en la segunda audiencia en el Ministerio de Trabajo. Las partes destacaron al final del encuentro que seguirán sumando esfuerzos y explorando alternativas para resguardar las fuentes de trabajo. Carrefour quiere pagar el 50% de lo que corresponde a los que eche y el gremio le pide el 150%. Veremos en qué termina. La página deportiva. Con dos encuentros, en realidad cuatro encuentros, pero dos involucran equipos argentinos, continúa la Copa Sudamericana 2018 a las 19:15 en Brasil. Por la llave 14, Atlético Paranaense recibe a Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje del boliviano Jerry Vargas. Por el conjunto brasileño, Santos, Pévez, Paulo André, Heleno y Jonathan, el argentino Lucho González, Rafael Vega, Carleto y Nicu, Pablo Felipe y Guilherme, dirigidos técnicamente por Fernando Diniz. El conjunto de Omar de Felipe, Nelson Ibáñez, San Román, Varela, Fontanilla y Evangelista, Juan Ignacio Sils, Rivero, Joaquín Torres y Víctor Figueroa, Héctor Fertoli y Luis Leal. El otro encuentro que involucra en equipo argentino es el otro rosarino. Rosario Central recibe a San Pablo de Brasil, arbitraje del peruano Víctor Carrillo. Es por la llave 17 y central a lista Ledesma, Nahuel Gómez, Tobio, Cabezas y Parot, Maxi Lovera, López Pizano, Maximiliano González y Federico Carrillo, Fernando Sampedri y Marco Rubén, dirigidos técnicamente por Leonardo Fernández. El conjunto brasileño con Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Arboleda y Regis, Jardei, Petros, Losei y Reinaldo, Nené y Trelles, los dirige el ex San Lorenzo, el uruguayo Diego Aguirre. Los otros dos partidos de la Copa Sudamericana que se van a disputar hoy, 19:15 en Chile por la llave 21, Audax Italiano ante Botafogo de Brasil, arbitraje de Andrés Rojas de Colombia, y por la llave 9, 21:30 hora argentina, en Paraguay, Sol de América frente a Independiente Medellín de Colombia, arbitraje del peruano Michael Espinosa. Continúa disputándose el ATP 250 de Houston en los Estados Unidos. Está la información del tenis con una gran noticia para los tenistas argentinos. Guido Pella superó a Sam Querrey, el tenista local, por 6-2 y 7-6. Pasó a cuartos de final y va a enfrentar a Tenis Sandgren, que ayer eliminó a nuestro compatriota Nicolás Kicker por 6-2 y 7-6. Hoy por octavos de final juega otro argentino, Horacio Ceballos, enfrentando al tenista local Jack Sock. En tanto, en el básquetbol, ayer cinco partidos se disputaron por esta competencia, la Liga Nacional. Boca le ganó a Instituto de Córdoba por 89-71. Atenas de visitante en Mar del Plata le ganó a Peñarol 103-83. San Lorenzo volvió a la victoria, el mejor equipo de la temporada. Le ganó en Junín a Argentino por 92-76. Gran victoria de Comunicaciones de Mercedes ante Estudiantes de Concordia, 79-77 como visitante. Y otro visitante que ganó fue Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante Olímpico de la Banda, 82-81. Hoy, en Caballito, Ferro recibe a la Unión de Formosa, arbitraje de Alejandro Ramallo, Fernando Sampietro, Raúl Lorenzo y Ernesto Aloati. La Asociación Bancaria anunció que los próximos 17 y 18 de este mes realizará un paro por 48 horas. Dicen que están perdiendo la paciencia y que están cansados de lo que hace la patronal. Los trabajadores de la bancaria anunciaron la medida de fuerza por 48 horas en todo el país y denuncian a la patronal por no escuchar sus reclamos y desconocer los fallos judiciales. Dice que están perdiendo la paciencia y que tienen bronca y que en cualquier momento el paro es por tiempo indeterminado. 6 minutos pasaron de la hora 7, 16 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos, Premetro, Aeroparque y Aeropuerto sin novedad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Detuvieron a varias personas que estaban produciendo cortes y demás en el 9 de julio, Corrientes, y después en la Avenida de Mayo. Cuando llegaron a la Avenida de Mayo, la policía de la ciudad tiró gases y detuvo a varias personas, no se sabe cuántos son ni quiénes son, que estaban protestando en una convocatoria de una de las CTA y de ATE, y hasta este momento no hay una lista oficial de quiénes fueron detenidos, las causas de las detenciones y demás. Según dice la policía de la ciudad, era porque estaban corriendo, contestando el Metrobús y porque no estaban permitiendo el tránsito en la 9 de julio y que no iban a permitir que siguieran cortando. Así que hay presos, hubo gases, palos y detenidos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hace un año fallecía Alberto Balestrín, histórico dirigente peronista y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenía 70 años, había sufrido un ACV 7 años antes. Su partida dejó en su momento un hondo pesar en el marco político nacional y en especial en el justicialismo. Ese ACV lo marginó de su rol como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y de la actividad política en general. Fue un dirigente que, de no haber sufrido este ACV que puso en jaque su vida y lo marginó de la política, seguramente habría aspirado a la gobernación de la provincia de Buenos Aires e incluso hubiese escalado posiciones dentro de la política nacional. Previo a su desembarco en la Casa de Gobierno Provincial, fue diputado nacional entre el 89 y el 95, senador provincial desde el 95 al 92, intendente de La Matanza por los periodos 99-2003 y 2003-2005, que debió interrumpir al haber obtenido un escaño como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La señora de negro pasó su año a buscarlo y nos robó a un compañero y un amigo irreemplazable. Los griegos, cuando alguien fallecía, no hacían obituarios. Preguntaban, mirando al muerto, ¿fue un apasionado? Y nosotros decimos, Alberto Balestrini fue un apasionado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Lugar de nuevo, ayer hizo cambiar la cerradura de la calle Mateu. No hizo copia de las llaves, tiene solamente él la llave, dijo acá no entra más nadie. Y no atiende el partido sino en el gremio. Tuvo reuniones ya con Dualde. Aparentemente va a tener una reunión con los equipos de Massa también. Veremos cómo sigue todo esto, y la Cámara Electoral todavía no ha dicho si hace lugar o no a la apelación que se hizo del lado de Gioja, que por otro lado está llamando a un congreso para el 18 de mayo. Así que veremos cómo sigue toda esta situación. Ayer Máximo Kirchner habló de una trapisonda y le contestó Barredo diciendo quiere usar el kirchnerismo de aguantadero y de guarida al PJ. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hola. Hable. Hola, Alberto de Berazategui. Sí, hola. Escucho. Usted sí, llame, sí. No diga hola. Diga lo que quiere decir. No, que yo, la verdad es la única realidad, la realidad es la única verdad, dicen, ¿no? Yo con Cristina pagaba 350 pesos de luz, ayer me vino 3.500. ¿Cuántos? 3.500. Ajá. Soy jubilado, pero no con la mínima, pero dentro de todo, pero es una locura esto. Yo sondeo, el lugar que sondeo yo es el cajero, ahí se ve lo que pasa con la sociedad. La verdad es que la gente no sé qué hace, cómo puede ser. Gana, el promedio ganan 10.000 pesos, tienen gasto fijo 8.000 y viven con 2.000 pesos por mes. Lo saludo. Es terror. Lo saludo, lo entiendo y lo saludo. Escúcheme, con Macri morimos con los ojos abiertos. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Mire, por decirlo que algo parecido a lo que usted decía en el editorial, que tenemos los que se nos parece, a mí me suelen gritar, andate a vivir al Uruguay. Mire, el otro día por poco salgo en los diarios, ¿no? Crucé Avenida Cabildo sin mirar. ¿Y por qué? Porque venía de charlar una hora, en realidad venía de escuchar una hora a un dirigente, un viejo dirigente peronista, más joven que todos nosotros, que me dio una clase de peronismo doctrinario. Y me contó cosas de otros dirigentes notorios. Lo que me hizo decir el otro día, cuando agarré el teléfono, de que no había salida. Sin embargo, sigo sosteniendo que no hay que confundir peleitas con la gran pelea, Miguel. Seguimos en peleitas, y mientras usted y yo estamos hablando... No, pero esto es una cuestión ya innata en la sociedad argentina, y despójelo del peronismo, póngaselo a toda la sociedad y póngalo a nivel mundial si quiere, por eso puse lo de los mexicanos con Trump. Estamos parados frente a un mundo de falsedades, es decir, nadie dice la verdad, nadie sabe quién inventó el ISIS, pero todos sabemos para quién jugó, para qué apareció, nadie sabía quién había inventado los movimientos anteriores, pero todos sabemos que Estados Unidos lo había usado, y entonces vivimos en una falsedad constante y permanente. Aparece el titular de Facebook diciendo, sí, algunas cuentas hackearon, bueno, la verdad, 2.000 millones de cuentas. Estamos todos locos, realmente. Pero por eso digo que tenemos lo que se nos parece, pero Miguel... O sea, coincide con eso, ¿no? Totalmente, pero mientras usted y yo hablamos, Caputo, en esto, lo acaba de decir usted, lo que tenemos que tener en claro, los que escuchamos, o los que de vez en cuando escuchamos, que en estos momentos el Caputo Chico está vendiendo los aeropuertos. Entonces, se lo voy a decir siempre, Miguel, en lo que no concordamos tal vez, el enemigo grande es uno solo. Los demás son adversarios. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Pero no pasa por que tengamos en claro nosotros. No lo tiene en claro nadie. Pero, Miguel, yo ya no le pregunto más. Porque las miserias humanas del individualismo capitalista instalado hace mucho tiempo, triunfaron en el mundo. La gente vale por lo que tiene y no vale por lo que es. Y ese es un concepto justamente que define al capitalismo en este momento. Pero ¿saben dónde tal vez no estoy de acuerdo? Que yo ahora cuando me junto, ya no le pregunto más de dónde venís, qué hiciste, sino le pregunto quién crees vos. Pero sin embargo, mire, es al revés. Habría que hacer el ADN para saber que en algún momento ese ADN se va a dar. Porque yo le hago una pregunta a usted. Cuando apareció Spartacus, sí. Usted, dudaba de que en algún momento el juez iba a aparecer haciendo alguna cosa que no correspondía? No, no dudaba. Bueno, sin embargo lo mantuvieron, ¿cuánto? ¿40 años más? ¿30 años más? Sí, señor. ¿Y entonces cómo se arregla esto? Pero yo no puedo sentarme y decir, tarde o temprano me va a traicionar. Yo tengo que tener en claro que hoy yo, Víctor de Núñez, tengo un solo enemigo, este proyecto. Lo demás a mí ya no me interesa, Miguel. Son pequeñeces. Esto es... Lo entiendo, pero créame que es difícil de que lo entienda el común. Gracias, Miguel. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Ana María de Quilmes. Señora. Miguel Ángel. Yo tengo que pedirte un favor que hagas por mí o por lo que le pasa como a mí. El micrófono tuyo es como que te metes adentro de una lata, hace un ruido bárbaro y se escucha poco lo que decís. Yo no sé si será, porque todos los que están alrededor tuyo está todo perfecto, pero cuando hablas vos, hace como que se copia la radio. ¿No me escucha ahora? Lejos. No, pero eso por el retorno, le tienen que dar mejor retorno. Claro. Que le den mejor retorno para que la señora pueda escuchar mejor. Es la hora 7, gracias, 17 querido. Minutos, 16 grados, 5 la temperatura. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Sí. Lo escucho bien, ¿eh? Sí, no, a lo mejor la señora porque no le dan retorno. Y a lo mejor no sabe que usted está transmitiendo desde otro sitio, la señora. Sí, también. Escúcheme, quería comentar a este señor Barrio Nuevo... que realmente es un monigote, no está cumpliendo su función, la que le asignó la señora jueza, que también es otro monigote, porque no puede opinar políticamente la señora jueza y calcular si se ganó, si se perdió elecciones. El señor Barrio Nuevo anda con el peronómetro, cambió la cerradura y ya está discriminando a un sector porque dice que quieren usar, ¿no es cierto? El zorro habla de que el otro quiere usar al PJ de aguantadero. ¿Esa es la función de un interventor? ¿Qué le indicó la jueza? Que normalice. Ahora, ¿a una de las partes se puede poner a normalizar? Sabemos cómo va a jugar el Barrio Nuevo. Debería haber designado a una persona, no digo imparcial, pero más o menos equilibrada, ¿no es cierto? Si es que realmente se quiere normalizar. En realidad no quieren normalizar nada. Tienen la fórmula más arrandazo y quieren sacar del juego a lo que se llama kirchnerismo, que según ellos no es peronismo. Perfecto. Ellos son los perfectos peronistas, los que entregan al partido domesticado al servicio del gran capital especulativo. ¡Viva la patria, Barrio Nuevo! Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Y bueno, en la Argentina el fútbol se juega cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Parece un bolero de María Marta Serralima, ¿no? En el programa de partidos dice que el sábado 13:05 All Boys va a enfrentar a Gimnasia de Jujuy con el arbitraje de Julio Barraza en Floresta. A las 16:30 en Caballito, Ferro va a recibir a Estudiantes de San Luis, el arbitraje de Fabricio Liobet, 17:05 en Mar del Plata. Aldo Civi con los Andes dirige Maxi Ramírez. El domingo arranca tempranito también la historia, 14:35 Flandria, San Martín de Tucumán, el Pito Pablo Dóvalo, 15:30 en Adrogué, Brown Santa Marina impartirá justicia Sebastián Ranciglio, 15:30 en Puerto Madryn, Guillermo Brown recibe a Nueva Chicago el arbitraje de Pedro Argarañaz. 4 de la tarde del domingo, Juventud Unida en Gualeguaychú, Instituto, Nazareno Araza el de Negro, a la misma hora en Santiago del Estero, Mitre con Villa Dálmine, el Pito Gerardo Méndez, 17:45 en Mendoza, Independiente Rivadavia Riestra, el de Negro, Alejandro Castro. El lunes, 20 horas, Agropecuario, Juan Carlos Casares, recibe Almagro, Lucas Comesaña, 20:30 en el nuevo Urbano, Morón, Sarmiento de Junín, el arbitraje de Luis Álvarez, y 21:05 en Rafaela, local Atlético con Quilmes, se juega la vida al cervecero, el Pito Pablo Díaz. En la B Metropolitana arranca todo el viernes. 15:30, Fénix Español, Jorge Brasi, se juega en San Miguel. Acasuso, Almirante Brown, Rodrigo Sabini, se juega en Italiano. El Furgón en Villalinch con la Atlanta José Carreras. El viernes, pero a la hora 20, en Escalada Talleres con Tristan Suárez, el arbitraje de Pablo Jiménez. 20:05, Defensores Belgrano, Estudiantes, Leandro Rey Silfer del Pito. 20:05, Platense, Barraca Central, Jamil Pozzi. El sábado, 12 horas, en Berisso, al mediodía, Villa San Carlos con Colegiales. El Pito Eduardo Gutiérrez, 15:30, en Agronomía, Comunicaciones San Telmo, el arbitraje de Gonzalo Veloso, 15:30, Sacachispas, San Miguel, Lucas Di Bastiano. Martes, 15:30, Tizanzores Defensores de Belgrano, la fecha número 32 va a arrancar. En la primera C, este fin de semana, 15:30 el viernes, Ituzaingó Merlo, Mariano Negrete. Sábado, mediodía, 12 horas, Luján Cañuelas, el Pito Sebastián Zunino. 15:30 en Rosario, uno de los punteros, Central Córdoba, ante Armenio, el Pito Marcelo Ledo. 15:30, Italiano, Excursionistas, Alejandro Portichera. El domingo, 12 del mediodía, a la hora de las postas, el Porvenir de Lozotegui, Cristian Benítez, Argentino de Quilmes, Alem Pafundi, el Cadu en Zárate con JJ Urquiza, Gastón Iglesias. Tenemos el lunes, 15:30, Sportivo Barracas del Sur, Mariano Seco, se juega en Atlanta. Midland, San Martín de Bursaco, Sebastián Aviv, Cambaceres, La Ferrer, Cristian Suárez. Y para completar el programa de partidos, sábado 14 horas en la primera D, perdón, sábado 14 de abril por la primera D, 11 horas, 11 de la mañana del sábado, Liniers, Argentino de Merlo, en el equipo de Merlo Norte, debuta la nueva dupla técnica, el Goma Vidal, el Gomita Vidal, Damián Infante, el Pito Juan Pablo Lutó. 11 horas en Malvinas, Atlas, Chupanqui, Eduardo Opanchuk. 15:30 en Rosario, El Saladito, Argentino Muñiz, Franco Asita, el árbitro. Domingo, 11 de la mañana, Centro Español Paraguayo, Javier del Barba, se juega en Lugano. 12 horas, Juventud Unida Lugano, Kevin Alegre. 15:30, La Madrid, Victoriano Arenas, Ramiro Magallán. Y completan el lunes, 15:30, Claypole Ballester, Sebastián Martínez, y Real Pilar Fútbol Club, Puerto Nuevo, el arbitraje de Gonzalo Pereira. Todo el programa de partidos desde la B Nacional a la primera B para el fin de semana. Hasta ahora, salvo Flamengo, que ganó, todos los brasileños vienen perdiendo. No están aparentemente en buenos niveles los equipos que están jugando las copas, la Sudamericana, la Libertadores. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de los resultados que han sacado los equipos argentinos. ¿A vos te parece que lo de San Lorenzo alcanza? No sé si alcanza. Lo bueno que no convirtió goles Mineiro, que fue la sombra del equipo que es. Lo que sí, cambió la cara al equipo, hubo otra actitud, hubo otro juego. Yo lo venía diciendo y Biagio se dio cuenta que tiene que jugar mínimamente con dos de marca en la mitad de la cancha. Fue una buena actuación, levantó el ánimo y no sé si alcanza, pero bueno, San Lorenzo dejó otra imagen. Ajá. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Es la hora 7:25 minutos. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Cuando uno se para frente a las cosas que observa todo el día, y hasta que no falle la Cámara Electoral, la verdad, no tiene mucho sentido hacer ningún análisis, pero tampoco puede ocurrir que Barrio Nuevo diga el partido es mío, lo cierro y no entra nadie, ¿no? Es decir, lo que pasa es que están en una franca situación de disputa ante un fallo judicial que fue apelado y que esperemos el resultado de la Cámara para saber de qué se trata. Pero en el mientras tanto, lo que se están elaborando lentamente es que da la sensación que los gobernadores quieren resolver sus problemas, ya lo dijimos hace mucho tiempo esto, quieren resolver sus problemas y van a fijar las fechas separadas de las presidenciales. Es decir, cada uno va a tratar de salvar su ropa, por lo cual da la sensación que el pejotismo en general está jugando a placer. Es decir, no juega a ganar, sino que piensa que pueden perder, entonces cada cual quiere asegurar su quinta. Los gobernadores lo suyo, los intendentes lo suyo, cada uno quiere asegurar su porción, su parte. Decía un oyente hace un rato que a él le preocupaba el actual proyecto. Sí, a nosotros nos preocupa el actual proyecto y todos los proyectos anteriores y todos los que van a venir, porque la sociedad argentina no termina de ponerse de acuerdo cuál es el mejor camino para resolver el tema de que un país tan rico tenga las tres cuartas partes de su población o la cuarta parte de su población en estado de pobreza y de las tres cuartas partes muy pocos que estén mejorando. ¿Y cómo se hace para explicarle al mundo que uno de los países más dotados de riquezas de la tierra tiene gente bajo la línea de pobreza, que los jubilados que cobran la mínima son pobres, y que un señor que vino de la Shell se sentó en un ministerio con la audiencia previa estipulada por quienes manejan la economía y el presidente de la República, porque no hizo las cosas solo, Aranguren, y puso el tarifazo que puso con la demostración previa que antes se regalaban las cosas y que ahora no solamente no se regalan, sino que se asesina la economía de toda la sociedad, incluyendo en gran parte a quienes votaron a Cambiemos. Entonces, estamos permanentemente en una zozobra, en una situación casi sin resolver, de qué cosas se deben atacar. Alguna vez escuché en el programa que alguien dijo, hay que hacer un programa. Efectivamente, hay que hacer un programa de propuestas, no mucho, 10 medidas, que digan, estas cosas, todo el arco opositor está de acuerdo en cambiarlas. Ese día vamos a poder empezar a creer que los que están en contra de van a estar también a favor de algo. Por ahora, todo es crítica. El oficialismo critica a los que se fueron antes, que eran los oficialistas de antes. Los oficialistas de antes, que ahora son oposición, critican a los que están. Y pasamos la vida criticando. Nadie propone nada, porque a nadie se le ocurre proponer nada. Y además, hay una complicidad de la democracia fraudulenta de aprobar a espaldas de la sociedad cualquier cosa. Por lo tanto, es muy difícil el momento y el tiempo que se vive. No alcanza con decir estoy en contra de esto. Hay que ver a favor de qué se está. Y cuando empieza el debate a favor de qué se está, empieza otra vez la diversificación, ¿no? Entonces, da la sensación de que hubiese una posición casi irrestricta de decir, esto no sirve, estoy en contra de esto. Y también, a la hora de las elecciones, aparece la otra respuesta casi también mecánica. No, yo no estuve de acuerdo, pero voté en contra de. No se puede vivir votando en contra de. Cuando Menem ganó las elecciones, se votó en contra del desastre de los radicales. Cuando De la Rúa gana las elecciones, se votó para cambiar lo que había hecho Menem. Cuando Duhalde se tuvo que hacer cargo del desastre de la Rúa, se hizo con la complicidad de Alfonsín. Cuando se fue Duhalde y puso a Kirchner de presidente, al otro día no le atendían el teléfono. Es decir, cada uno, en su tiempo, en su momento, hizo de las suyas sin resolver los problemas. Y a partir de estas disquisiciones de absolutismo de cada quien, la sociedad vive en un mar de confusiones. Miren, más allá de si se desplaza o no las autoridades del Partido Justicialista, en otro tiempo la dignidad que cuando existía, hubiesen renunciado todos por las derrotas. Ni se mosquearon, ni se movieron. Entonces, lo que para ellos no sirve, lo oxidan y después lo sacan a relucir cuando les viene bien. no tiene ninguna importancia, lo dijimos ayer, la sigla del PJ, repito, no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es qué se propone, quién lo va a llevar adelante, cómo es vista esa persona por la sociedad, y a partir de allí posiblemente pueda cambiar la situación. Pero si nadie aparece, si todo sigue en esta gran oscuridad, es muy probable que ganen los que están, porque manejan el poder económico y tienen la simpatía judicial como han tenido todos los que fueron gobierno. Así que no se trata de decir estoy preocupado porque estoy en contra de, se trata de decir estoy preocupado porque esto es un desastre, pero tenemos que buscar esta propuesta y en esto estamos coincidiendo todos estos grupos. ¿Y sabe una cosa? Me animo a arriesgar. A la hora de debatir a favor de qué se está, quedan pocos. Porque cada uno tiene su librito. Pero no porque no coincida con el otro, sino porque quiere aplicar lo que cree que es su propia verdad. Y cuando una sociedad está en crisis, lo que se tiene que buscar son puntos en común para superar la crisis. No hay voluntad de que la clase dirigencial se ponga de acuerdo en las cosas elementales que hay que cambiar. No hay voluntad. Y este gobierno, que no tiene mayoría en el Congreso, ha sacado las leyes que sacó porque la oposición se la aprobó. ¿Y qué tiene que hacer la oposición? Bueno, tiene que ser una oposición constructiva, pero ¿saben una cosa? Constructiva no significa votar en contra de los jubilados, permitir que el amigo del presidente sea cónsul de un país donde no nació. Es decir, hay cosas que no se pueden. Una cosa es ser constructivo como oposición aprobando las cosas que funcionan. Por ejemplo, yo le diría que apoyen decididamente lo que quieren hacer con el tema de las villas. Pero por favor, hagan algo como opositores que demuestre que ustedes son merecedores del voto que han tenido. No vegeten y piensen en cobrar un pueblo de los pasajes. Hay diputados que no hablan nunca. Hay diputados que van muy poco a las sesiones y ni le cuentan las comisiones, no van jamás. ¿Cómo quieren resolver el problema con quienes no asumen la responsabilidad que tienen? Estamos muy complicados, no es tan simple como le parece a la gente cuando quiere opinar superficialmente sobre una crisis que es muy profunda en lo social, que es muy profunda en lo económico, pero que es mucho más profunda en lo humano. Porque han descompuesto la sociedad argentina, atacaron la familia, cédula constitutiva, y destrozaron con la penetración de la confusión y la droga a la gran parte de la sociedad del país. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Miguel Ángel. Mire, hable, ¿quién es? Eduardo de Wilde. Sí, señor. Mire, Miguel Ángel, yo creo que no sé qué es lo que le ocurre al pueblo peronista. Parece que se ha olvidado de lo que ha hecho el general en el año 45. Bramuglia, el canciller era socialista, Borlenghi era socialista, Homero Manzi era radical, Arturo Jauretche era radical, Escalabrino Ortiz era radical, hasta Rodolfo Puyroz, que era comunista. El bebé Cook era marxista. Yo no entiendo por qué ahora se han vuelto puritanos. Perón le dijo un día a Solano Lima: hombre, no se saque el saco ni la corbata y no cante la marcha peronista porque nadie le va a creer. Que todo el mundo sabe que usted es conservador, que es de derecha. Yo lo traje acá para que traiga su gente. No cante la marcha peronista, nadie le va a creer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Ante esta crisis, como usted dice, con mucha razón, es la crisis tremenda, más grande en la historia del país. Esta gente ha endeudado el país de una forma, pero calamitosa. No sé si se va a poder pagar. Esto va a ser peor que el empréstito de Rivadavia, que lo terminó de pagar Perón. Esto va a ser terrible. Entonces, yo creo que tiene que haber menos mezquindad en el peronismo y juntarse todos y hacer y unirse también con los radicales que son, que no están de acuerdo con lo, con los radicales que han apoyado este gobierno. El otro día un radical, un muchacho, un periodista radical, denunció los 5.500 millones de mangos que se afanó la gobernadora. No lo denunció un kirchnerista, no lo denunció un peronista, lo denunció un radical. Basavilbaso le dio 5.500 millones y esta mujer metió una letra de tesorería de 7.000 millones y los 5.500 millones de mangos desaparecieron. ¿Cómo es posible esto, que pasen estas cosas y no se denuncien? Y esta mujer aparece con carita de ángel, de Heidi, en la televisión. Miguel Ángel, le agradezco todo lo que hace. No, yo le agradezco a usted que haya sido claro. ¿Cómo? Yo le agradezco a usted que haya sido claro en conceptos, porque Perón estableció una premisa. Primero la patria, ¿no? Claro. Luego el movimiento y después los hombres. Y claro, lo que ha ocurrido es que están primero los hombres, de vez en cuando el movimiento y la patria nunca. Claro. Se han invertido las cosas y entonces todo esto necesita ser purificado. Ahora, creo que la... creo que la explicación que usted dio, y que correlato con una persona que se ve que tiene la edad y ha vivido, no la conocen los jóvenes. Y el padrón electoral tiene el 50% de menores de 45 años. Por lo tanto, no hay nada más que antigüedad. No se llega con un mensaje actual como para que los jóvenes entiendan de qué hablamos, ¿no? Yo debuté como fiscal peronista en las elecciones del 62, donde ganó Flaminia Anglada. Fue arrollador el triunfo, arrollador. El doble sacó la fórmula Flaminia Anglada. Sí. Anularon las elecciones. Y ahora quieren proscribir al peronismo. Ahora quieren proscribir al peronismo otra vez. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Señor de Rensis, me da asco y bronca lo que opina Infobae. Ahora resulta que somos nosotros los culpables, que no respetamos reglas ante los ladrones, saqueadores, piratas y ladrones ingleses que viven robándonos y fueron los que bombardearon Plaza de Mayo matando a muchos argentinos y a muchos peronistas, o la gente se olvida. Basta de querer quedar bien con estos ladrones usurpadores y basta de los vendepatria. Los vendepatria, le digo, a los malos periodistas de la televisión, a los malos periodistas de la televisión que ganan 700, 800 lucas por mes y que se la pasan hablando. Usted vio los últimos días de una ballena que murió en la costa, de un león que anda suelto en La Plata, de un tren que tiene piojo, no sé, en la zona norte, o las vacaciones de Burlando en Aruba. O qué nombre le va a poner Urtubey a la nena, o si Maradona viene al casamiento de la hija, o si Sampaoli, un muchacho que nunca jugó al fútbol y que no mira la cara cuando habla, que su cuerpo técnico cobra 8 palos por mes, le forma al equipo Messi. Basta de chicanas y basta de entretenernos. Estamos en una crisis tarifaria y en una crisis drogadicta. La droga avanza cada día a pasos agigantados. Por eso cada vez en mi corazón y en mi mente yo, no sé, algún día pronto, no voy a estar, pero voy a llevar a que combatió siempre todo esto, siempre lo combatió y con ejemplos, a nuestro general Perón, que la gente lea Perón y que recuerde a Perón y a Evita. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? Juan Ale, creo que nos conocemos de muchos años, militancia del movimiento peronista. Escucho, Juan. Sí, nada, escuché los últimos oyentes y bueno, tu editorial de todos los días, pero bueno, perfectamente en claro, el movimiento peronista Generación Malvina, que nosotros pertenecemos, una generación que surge con esta democracia fraudulenta del año 82, 83 en adelante, y bueno, estamos viviendo tiempos pre-peronistas. El Estado colapsado, la patria a la deriva, el pueblo con necesidades básicas insatisfechas, los jubilados y los niños, que eran las dos cosas que el general Perón decía en la justicia social, los únicos privilegiados son los niños y los ancianos, que tengan un mejor estar, porque son los que labran con su trabajo de décadas la riqueza de la nación. Estamos en un Estado pre-peronista, en un Estado de colapso, sin nación, colonia nuevamente, y aplauden los medios de comunicación tu voz y la de muy pocos en la que se escucha, una voz nacional, una voz del pueblo, y bueno, y muy la generación que también está esperando, ¿no? Esto del Ara San Juan, que es una vergüenza, es una cosa tremenda, es volver a ver el crucero Belgrano y es volver a ver el tema de Malvinas, la traición a la bandera, a la patria, a los soldados de la patria. Es tremendo. ¿Quién está? Buenos días. ¿Me escuchás bien? ¿Quién es? Latino. ¿Me estás escuchando bien? Sí, más o menos. Bueno, oíme. Este Augusto del Chingolo Monte, siempre defendiendo lo imposible, más allá de la parte política que tiene la intervención del peronismo y la jueza Burubú Buía, todo esto que te lo dejo a vos, la parte política, que la sabés mejor que yo, no se puede defender a un personaje siniestro como Giosa, un individuo que siendo gobernador de San Juan estaba asociado a las mineras extranjeras, que no solamente se rebaban todo el oro y le dejaban la parte a él, sino que además, lo peor de todo esto, que contaminó todos los ríos de San Juan, volviendo, matando gente con el cáncer que produce todo el veneno que ponían. Así no vamos a poder salir de este maldito gobierno que tenemos, porque si con personajes como este vamos a tener un gobierno igual o peor al que tenemos. Porque yo pregunto, ahora que están tan interesados todo el mundo del Mundial de Rusia, un equipo representante de un país como el nuestro, por ejemplo, si el director técnico busca cualquier futbolista para que integre la selección, no va a ganar. Lo que tiene que buscar, lógicamente, los mejores jugadores que pueda tener en su país para poder tener la oportunidad seguramente de ganar. Con esta gente que no es peronista, son delincuentes como este señor y otros tantos que lo rodean, no solamente va a ser la muerte total del peronismo, sino que además vamos a caer de nuevo en saqueadores del Estado, ladrones, corruptos, que van a seguir mancillando más que nunca la memoria de Perón y de Evita. ¿Quién es? Está, se acopla, tiene la radio muy alta. Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. ¿Quién? Derencia. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Sofía de Tablada. Ajá. Ayer... Pero baje la radio porque se acopla. Ayer viendo imágenes de Lomas del Mirador, donde se juntó Partido Justicialista, la verdad lo vi Unidad Ciudadana, no lo vi Partido Justicialista. Y entiendo cómo está pasando todo, teniendo mi experiencia con comunistas, veo que Partido Justicialista está totalmente dividido. Una parte que más o menos se quedó digna, está contra kirchnerismo y no quiere saber nada. Y otra parte está con kirchnerismo y Unidad Ciudadana. Así que no entiendo dónde está este Partido Justicialista. Ayer lo vi todos diputados, senador de Unidad Ciudadana. Nada que ver con Partido Justicialista, peronista. Único que ponen es máscara de peronismo, la verdad. Y todos quieren caja. Caja de Estado. La verdad es esta. Y me daba vergüenza que todos ponen esa máscara de peronismo y adentro cada uno tiene su meta para llegar a manejar una caja, cajita, no importa. La verdad me daba mucha vergüenza. Y la verdad, Magario tiene que acordar que es de La Matanza, porque La Matanza ahora, yo vivo en La Matanza, y voy por Ramos, por San Justo, ni hablar de Al Fondo. Todo está re sucio, apenas llueve, todo está baja agua, todo está tapado. Barrenderos que teníamos unos años atrás, ya no tenemos ni uno. La verdad, Magario tiene caja y no sé a dónde lleva plata. y cada mes aumenta municipio, impuesto municipal. La verdad es esta. Muchísimas gracias. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola Miguel, buen día. Hola para todos. Y la selección argentina que va descontando días con Sampaoli como técnico. La lista de 35 que va a dar finalmente, pero él le va a decir a los 23 y va a empezar a trabajar con los 23 que va a elegir y va a dejar los 12 de reserva que son necesarios por las dudas, por alguna lesión que pudiese ocurrir en alguno de los 23 como habíamos previsto. El 20 va a estar viajando como para poder empezar a definir esa lista, charlar con los futbolistas locales y también empezar a charlar con algunos jugadores de afuera. Vos sabés que cuando uno observa algunos de esa lista, uno dice, bueno, va a charlar con Lautaro Martínez, con Pablo Pérez, con Franco Armani, con Enzo Pérez, con Fabricio Bustos, con Mesa, con Cristian Pavón. Para mí de esos el que tiene el puesto asegurado es Cristian Pavón. Para mí tendría que tenerlo también Lautaro Martínez, pero ocurre que también aparecen otros nombres. Cuando por allí estaban diciendo un tapado por Eric Lamela, yo te quiero recordar que cuando nosotros hicimos y brindamos un informe especial hace muy pocos días respecto a cuántos jugadores se utilizaron entre el Mundial, desde que terminó el Mundial de Brasil hasta ahora, nosotros habíamos destacado varios jugadores. Y entre los 13 primeros que aparecen de mayor cantidad de partidos, teniendo en cuenta que Di María es el que más jugó con 42, 40 para Romero, etcétera, el que jugó muchos partidos en todo este tiempo es Eric Lamela con 17. Lo que pasa es que Lamela en el Tottenham después se lesionó y entonces por eso no aparecía, por eso no estaba jugando. Y claro, ahora aparentemente tiene un buen presente, según lo que entiende Sampaoli, y se va a reunir con él. Así que es un nombre que no se decía, que no estaba en la lista, que no aparecía en ningún lado, pero cuando nosotros repasamos decíamos, ojo que en esta lista está Lamela. Bueno, ahora Sampaoli va a tomar esto de hablar con él para ver si lo puede incorporar a Lamela en la lista, si es que considera que está para eso. Esto también para tener en cuenta. Después, como no quiere cortar a último momento, de allí que va a tomar esta determinación de empezar a laburar con los jugadores que allá por el 23 de mayo ya van a estar trabajando todos juntos, ¿no? Ya definitivamente. Después pensar si el hecho de que Messi se haya quedado fuera de la Champions, como decíamos ayer, tiene la posibilidad después de poder descansar esa pierna que tanto lo termina complicando con la carga de los aductores. Así que, por lo menos desde el punto de vista de la selección argentina, creo que eso es lo más importante, Miguel. Muy bien, la seguimos mañana. Sí, y no te olvides algo, a todos los presidentes le puede pasar esto de equivocarse. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, le acaba de desear mucha suerte a su selección para el Mundial 2016. Digo, esto a todos le puede pasar, ¿no? Parece que no somos la excepción con distintos presidentes que hemos tenido en la Argentina. Un abrazo grande. Chao, chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, secretario general. Ayer desarticularon una banda donde un hombre que tenía más de 70 años, imprentero, artesanal, había falsificado varios millones de dólares y de pesos argentinos. Hay 12 personas presas. Ahora desarticulan otra banda que asaltaba de blindados y era manejada desde la cárcel, ¿no? Yo me pregunto el derecho que se le da a los detenidos de tener teléfonos celulares y demás. ¿Hasta dónde eso está bien? Porque sabemos que desde los secuestros extorsivos, el invento eso de los personajes que supuestamente es el hijo de una familia, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se manejan desde la prisión. Entonces uno se pregunta hasta dónde está bien que al delincuente se le permita tener un teléfono, ¿no? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Carbone. Hoy cumple años una querida amiga, María José de Mare, actriz, cantante, nació el 12 de abril en la ciudad de Buenos Aires y tiene una extensa carrera. Es la hija del director de cine Lucas de Mares y de la actriz Norma Castillo y sobrina del pianista y compositor Lucas de Mares. Desde pequeña estudió canto, baile, actuación y música y debutó en el teatro siendo una pequeñita con un papel en la obra Nuestra Natacha de Alejandro Casona. Participó en televisión en la serie Casa de Montero en el papel de la hija de Tita Merelo y grabó su primer disco titulado El Tren de las Ocho con baladas de su propia autoría. Debutó en cine en el 65 dirigida por su padre en la película Los Guerrilleros y en el 66 trabajó en televisión en el programa Galería Poliana con libro de Abel Santa Cruz y la Clara Joel Bressan, la autora, con Susana Campos, Virginia Lago, Fanny Navarro, Ricardo Pasano, Patricia Show y un elenco extraordinario. Después grabó su segundo disco, Viva María, y se dedicó más que nada a la canción. Trabajó junto a Luis Andrini en la película Pájaro Loco, después participó de Rosario Gacinos en el 2001 y ganó el premio Cóndor de Plata por su actuación en esa película. En la actualidad sigue mostrando su sello pasional en cada canción que interpreta, pudiendo ir del tango a la canción romántica y acercándose cada vez más a la emoción. Es un artista que con su magia emociona en cada presentación, haciéndose cada día más popular. Supo integrar magistralmente y sin costuras el genuino espíritu tanguero y romántico con la cultura contemporánea, pasional en su forma de cantar y expresarse, brillante de la escena, hizo de su actuación un acto de entrega en cada canción. La querida María José de Mare hoy cumple años y para festejarlo nos hace el regalo ella cantando de su tío Luzo de Mare y del poeta Homero Manzi, Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, Malena. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre. te va a antoñar. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ahora 7:57 minutos en el territorio nacional. En Buenos Aires sopla viento que hace bajar la temperatura. En este momento 16 grados 5, se aguarda para la tarde 24 grados de máxima. La Corte Suprema de Justicia precisó límites para el traslado de los jueces. Busca bajar la tensión con la Casa de Gobierno y precisó límites para el traslado de los que pertenecen a la justicia. De esta manera, pretende tratar de correr jueces a lugares donde hace falta. En dos minutos más será la hora 8 en el territorio nacional. El gobierno busca expropiar las tierras, tal cual informábamos ayer, para poder darle servicios a las villas que superan las 4.250 en la República Argentina. En una escuela distribuyeron una guía para homosexuales. Esto ocurrió en Paraná, en la capital de Entre Ríos, y hay un escándalo. El Papa criticó la falta de regulación sobre capitales especulativos a nivel global. El Papa peronista dijo también que la actual concentración de la riqueza en el mundo es consecuencia en buena parte de los mecanismos del sistema financiero. El Papa Francisco denunció en el prólogo que escribió del libro Poder y Dinero del periodista Michel Sansucci a la venta en librerías italianas desde este miércoles que por todos lados la falta de regulación de los controles adecuados favorece el crecimiento de capitales especulativos a los que no le interesan las inversiones, sino la explotación humana. El gobierno superpuso una vez más planes en obras ante el intento permanente de mostrar que se mueven. El puente que cruzará el Chaco y que atraviesa una planta cloacal tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Volvieron a chocar frente a una hiperactividad que quiere mostrar el gobierno de Cambiemos para mostrar obras, como sucedió, como ustedes recordarán, en la provincia de Buenos Aires, cuando construyó en un puente de manera tan apresurada que los trenes no podían pasar. En este caso, el escándalo se produjo en Corrientes, donde se superpusieron los planos de las obras más importantes de la historia de esa provincia, que ya contaban con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y ahora deberán rediseñarse. Se trata de dos obras del Plan Belgrano, el puente Chaco Corrientes, que fue anunciado la semana pasada por el presidente Macri, su reunión con los gobernadores del noreste argentino, y la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, que beneficia a 500.000 correntinos. Los pilotes del puente pasan por encima de la planta de tratamiento, según se pudo confirmar. El mejor gabinete de la historia, según Macri, comete errores que ni siquiera cabe en un ensayo en primer año de ingeniería. El presidente ingeniero anuncia cosas que se sobreponen y que son irrealizables. Es la hora 8:01, el deporte por Belgrano. Retorna a Boca desde las 14 horas de nuestro país a la Argentina, después de su excursión de Copa Libertadores en el día de ayer, tras el empate ante Palmeiras en Brasil 1-1, y para el partido del domingo frente a Independiente a las 20 en el Libertadores de América, Guillermo Barros Schelotto analiza poner lo mejor que tiene para enfrentar este compromiso. La formación del Xeneize sería con Agustín Rossi, la duda, Leonardo Jara o Julio Bufarini, Paolo Golz, Lisandro Magallán y Frank Fabra o Emmanuel Mas, Nandés, el uruguayo, Vilmar Barrios y Pablo Pérez, que ya cumplió la suspensión que tenía por la Superliga, Cristian Pavón, Carlos Tevez en su retorno a primera, o Walter Bou y Edwin Cardona serían los 11 del conjunto Xeneize para enfrentar al Rojo el domingo a las 20 en Avellaneda. En automovilismo se presenta por séptima vez en el 2018 José María Pechito López en la Fórmula E en Roma. Será el próximo fin de semana, más precisamente el sábado, desde las 11 hora argentina. En tanto, se presenta también este fin de semana por tercera vez en el 2018 el Top Race. Será este fin de semana en el circuito de Concordia. La actividad va a comenzar este viernes con las pruebas libres para afrontar el compromiso que tendrá su final el próximo domingo. En tanto, los Jaguares, y hablando del Super Rugby, se preparan para viajar a su excursión por Australia y Nueva Zelanda para enfrentar a esos equipos, a esas franquicias, los dos siguientes fines de semana de abril. La novedad más importante es la presencia del primera línea de regatas, Santiago Medrano, que va a ser parte del equipo que va a viajar primero a Melbourne, donde en la madrugada del domingo va a enfrentar a Rebels, y luego lo hará con Brumbies en Canberra, esto en Australia. Más tarde viajarán a Nueva Zelanda para enfrentar sucesivamente primero a Bulls y luego con Chief, para luego emprender el regreso a nuestro país. Está en Buenos Aires el rompehielo Irizar, después del primer viaje a la Antártida exitoso, luego de las dudas que había creado todo el tiempo que llevó y los millones que costó la repatriación, luego de que la Marina nunca informara quién le prendió fuego al Irizar. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que el proyecto más importante es consolidar a Cambiemos. Todos creían que el proyecto más importante era la pobreza cero. Gioja llamó a un congreso con el respaldo bonaerense, pero sin el aval de los gobernadores. Ningún gobernador, salvo el PJ provincial, apoya la idea que pretende instalar el sanjuanino. De acuerdo a lo trascendido, los gobernadores lo escucharon telefónicamente y todos le dijeron lo mismo: hay que esperar a la justicia y hacerle caso. Reiteramos que se ordenó la detención del ex gobernador Fellner, que fuera presidente del partido justicialista, por corrupción. La situación en la justicia es que envió fuerzas federales para mantener la seguridad en la refinería de Oil, que fuera la empresa de Cristóbal López, mientras por otro lado se hace un plan de rescate de la petrolera. Vidal y sus ministros realizarán un encuentro de trabajo en Chapalmalar, lo que fuera en otra hora el lugar de recreo en los baños más felices, y que usa mucho Cambiemos para sus llamados retiros espirituales, que son retiros políticos. Cinco minutos pasaron de la hora 8. el loco Trump amenazó con tirarle misiles inteligentes a Siria y Rusia dijo que no se va a quedar quieta. Estamos en una tensión mundial que pocos se han dado cuenta. El loco Trump es el irresponsable que puede poner al mundo en una tercera guerra mundial. Desde Buenos Aires para el resto de la humanidad, en los cinco continentes, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de The Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Rensis. No, una pregunta. Somos los campeones de la improvisación. A dos meses del Mundial, no es que no tenga el equipo, no tiene el arquero. ¿Cómo puede ser? Entonces tendrían que renunciar. ¿Quién es el responsable de que esté este técnico dirigiendo la selección? El presidente de AFA y el resto. Pero el presidente de AFA no está más, ya falleció. El No, no, ¿cómo? El presidente de AFA es Tapia. Es una vergüenza. Un hincha de Boca como usted. Después el técnico de la selección, ¿se acuerda usted cuando no vinieron los ingleses, que no improvisado y agarró el diario Stabil y la defensa menos vencida? La culpa la tienen ustedes, viejo, los hinchas de Boca. La defensa menos vencida. Y el presidente del AFA y el vicepresidente del AFA. Qué vergüenza, dos meses. Están no... primero en el campeonato local. Sí. Y manejan la selección. ¿Qué más pueden pedir? Gracias, buen día. Claro. ¿Quién está? Estela Fabriz y Miguel Ángel, buen día, ¿cómo te va, tesoro? Te propongo, si querés ahora para la feria del libro, hago un comentario una o dos veces por semana. ¿Cómo no? Pero sabés que han bajado muchísimo la compra de libros y la edición de Están libros. Están carísimos, Miguel. ¿Cuándo empieza la feria? Y ahora, en unos días. Bueno, andá a ver algunos libros y comentámelo, dale. Bueno, ahora te comento uno... uno mío, de Lluvia del Alma, que estamos esperando la segunda edición. Pero los tuyos no, comentalo de otros. No, ya sé, ahora para despedirme. No, eso, no comente los tuyos, comenta de otros. Ya lo sé, lo hice 40 y pico de años. Te eso. Saludo, un beso grande. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, de Renzi. Habla el señor de la Vecchia. Se recordará que usted ayer tan gentilmente hizo un pedido a mi reclamo. Y me habló por radio, solicitando el número de reclamo. Ah, sí. Bueno, ¿le paso el número? Bueno, hágalo. Bueno, el número es 11-94-94. Espera, despacito. 11-94-94. Sí, del 27 de julio sí. Del 2017. Eso no me lo olvidé porque es la fecha de mi cumpleaños. Ah, bueno. ¿Del 2017? Bueno, sí. Trataremos de que la producción se lo pase, porque cuando hablaron le preguntaron, dice, mira, pero el apellido no lo encontramos, no tiene el número, y la verdad no lo teníamos. Sí, es que ellos niegan todo. En realidad yo me he enterado de que el pedido lo toman y lo guardan por un año, después lo bajan del sistema. Puede ser. Y uno sistemáticamente tiene que llamar todos los años. Claro, no, puede ser, ¿sabe qué? Puede ser que lo que usted diga sea cierto, y entonces lo tengan en el archivo, pero no lo tengan en la computadora. Claro, el tema es que estoy realmente viviendo dentro del agua, ¿no? Vamos es, a ver, es un bañado. La gente no sabe de lo que estamos hablando. Vamos a recordar a la gente lo que usted peticionó. Sí. No, concretamente que estoy haciendo reclamos municipales acá en la Municipalidad de San Miguel y todavía no he recibido ninguna respuesta. No, pero está bien, pero diga, no, lo que usted reclamó. Lo que reclamo es que por lo menos me pasen una máquina. No, no, explíquele a la sociedad que está escuchando el reclamo que hizo sobre la calle. Sí, concretamente es que la calle es un bañado, es una calle de tierra, es un barrio prácticamente nuevo. Claro. Se llama el Chancho Rengo, lo denominan así acá en San Miguel. Y yo he hecho reclamos ya reiterados. ¿A cuánto está el último asfalto? ¿Cómo? Del último asfalto, ¿cuánto está? ¿Qué distancia? Y estoy a 150 metros. Usted sabe que una de las cosas que pueden llegar a decirle es que si los vecinos están de acuerdo en pagarlo, se lo asfalten. Pero sí. ¿Usted no sabe si los vecinos están de acuerdo? Y los vecinos, por supuesto, que todos quieren una mejora. Ahora, ¿estarían dispuestos a pagar el asfalto? Y yo creo que no, porque uno está pagando impuestos de Renzi. Claro, lo que pasa uno es que está pagando un servicio de impuestos que yo entiendo, pero usted sabe cómo es esto. Es decir, van y hacen un mejorado y eso lo hace la municipalidad. Pero cuando hacen una pavimentación, eso viene después recargado en la boleta, ¿no? Bueno, pero que por lo menos si viene recargado, que viene en un servicio. Está hablando a la sociedad de probabilidades de dengue y todas estas cuestiones sanitarias. Y usted sabe lo que significa vivir entre el agua, ¿no? En una casa, el barro que lo único que, era, no, sí. Lo que nos podemos comprometer es a pasar el número, o sea, hacer devuelto el llamado, a pasar el número a ver qué nos dicen, ¿no? Bueno, por favor, le pediría eso, a ver qué le dicen nuevamente, porque ayer no tenían el número de reclamo, ahora yo se lo paso para que usted esté al tanto de ese número y de la cantidad de reclamos que se han hecho, ¿no? Esperemos a ver qué nos dicen, ¿sí? Bueno, muy amable. Saludos, adiós. Que tenga buen día. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, hay un paro en el Tigre, las lanchas paran por 24 horas. Habría que averiguar por qué, luego de que hubo la movida de los isleños. ¿Cómo te va, Giuliano? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? No sé si vos tenías un tema, yo sí tengo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, no, perdón, porque creí que se había hecho un silencio de radio. No, hay un aspecto que, viste, todavía no han sido dados a conocer ya los avances de este año, pero hay un tema que creo que hay que aclararlo, el tema del déficit fiscal. Vos sabés que, esto explico para todos en general, existe un déficit fiscal primario y un déficit fiscal total o resultado financiero. ¿Cuál es la diferencia? Que el déficit surge de que hay más gastos que recursos. Pero dentro de ese déficit no se computan los intereses de la deuda pública, lo cual es una metodología muy discutible. Cuando el gobierno dice que está bajando el déficit fiscal primario, quiere decir que está bajando el resto de los gastos un poquito en relación a la inflación, pero sin contar los intereses, que es el rubro que más está subiendo. Ejemplo, el año pasado el gasto general primario aumentó un 20%, sí, pero los intereses aumentaron un 70%. Este tema me parece muy importante conceptualmente porque la muletilla, el estribillo de los liberales ha sido y sigue siendo, desde el gobierno hasta todos los economistas del establishment, sigue siendo de que el gran problema argentino es el gasto público y que el gasto público es el que genera el déficit fiscal. Pero esta gente, con conocimiento, con hipocresía, con engaño a la opinión pública, omite decir que el principal rubro del gasto público son los intereses y el costo de la deuda pública. ¿Me explico? El ministro Caputo, que todavía estoy esperando la versión taquigráfica que el gobierno demora, ¿no?, para ver qué dijo exactamente, pero como salió en los diarios, el ministro Caputo dijo, mientras haya déficit va a haber deuda. Claro, porque si vos gastás más de lo que tenés, la diferencia la tenés que cubrir con deuda. Y si tenés efectivamente un déficit que el año pasado fue de 633 mil millones de pesos y este año va a ser de 681, ahí está justificando que tenés que tomar deuda y sobre todo deuda externa para favorecer a los capitales financieros externos tanto como a los locales. Entonces en esto hay un engaño muy importante que me parece relevante. Es decir, se dice que tenemos que tomar deuda porque tenemos déficit fiscal. Pero el principal factor causante del déficit fiscal es la deuda. Si vos tenés, como en este año, tenés que te vencen 67 mil millones de dólares de capital, ¿dónde está eso en el presupuesto? No, en el presupuesto no figura. En el presupuesto eso figura dentro de la metodología engañosa del Fondo Monetario Internacional, que es la metodología que siguen todos los países, figura en lo que se llama bajo la línea, es decir, yo registro la deuda pero no la computo en el presupuesto, ¿no? O sea, cuando vos ves el presupuesto, lo único que ves de gasto de la deuda son los intereses de la deuda, no el capital que te vence. ¿Por qué? Porque el capital que se vence no se paga un centavo, sino que se refinancia totalmente. Como si vos tenés una deuda y te vence un pagaré de 67 mil pesos este año, pero vos lo ponés abajo, lo anotás, porque si no, porque yo ya descuento que todo este pagaré lo voy a renovar. Y además voy a tomar, como el gobierno, 47 mil millones de dólares más de deuda este año. Con lo cual, la suma de intereses crece cada vez más. Por eso el año pasado la suma de intereses era equivalente a unos 14 mil millones de dólares y este año va a ser 21 mil millones. Vos fijate la distorsión que la deuda produce en el presupuesto. Y después, frente a eso, aparecen todos estos teóricos liberales del establishment a decir con toda superficialidad, no solamente los teóricos del establishment, el propio gobierno con el ministro Caputo a la cabeza, diciendo, y mientras haya deuda, mientras haya déficit, tenemos que tomar deuda. Bueno, vos sabés que, hablando de Caputo, saltó ahora que la Comisión de Valores de Estados Unidos confirmó la vinculación del offshore con el grupo. Bueno, eso aparte, la corrupción personal de los funcionarios, con el funcionario Caputo. Además de mantener, de mentir al pueblo argentino permanentemente, ayer dijo, no pienso ir al Congreso más porque ya dije todo lo que tenía que decir. Sí, por eso, la hipocresía de haber dado, después de todo ese incidente armado, justamente armado con el kirchnerismo, qué casualidad, que el kirchnerismo le viene a sacar las castañas del fuego, generando un incidente totalmente artificial, porque en ese momento yo me fijé, por eso estoy esperando la versión taquigráfica, que tiene que aparecer en general, pero la demoran, ¿no? Porque en ese momento estaba hablando el senador Pino Solana y estaba bajándole una serie de cuestionamientos, y da la casualidad que mientras hablaba Pino Solana, el ministro Caputo estaba escribiendo esa notita idiota que le manda a una diputada, Cerruti, para que la otra arme un escándalo, se disuelva antes la reunión, que la pidió Caputo, porque se escuchó por la radio, ¿verdad? Se escuchó por la grabación. El ministro Caputo le estaba diciendo al titular de la comisión Mayans, levantemos la sesión. Levantá que me quiero ir. Sí, exacto. Él levantó la sesión y dejó sin respuesta a las preguntas. Y después viene la hipocresía de que yo ya di explicaciones, ¿viste? Es un descaro total. Bueno, eso es que cuando una vez, me acuerdo que decía el doctor Tandurella, que falleció, que fue perito durante años en la deuda de la causa Olmos, ¿no? Él ironizaba, ¿no? Respecto que, dice, como decía el filósofo Alfredo Jabrán, ¿no? Que le preguntaron fugazmente, dice, ¿para usted qué es corrupción? Y él se quedó pensando, dijo, impunidad. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. La deuda es el monumento a la corrupción, porque es la impunidad. Si yo puedo endeudar un Estado durante 100 años por una suma que no la voy a poder pagar ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, y que estoy todavía diciéndole a la gente, mintiéndole, diciéndole que nos tienen confianza, por eso nos están prestando a 100 años, una deuda que yo no puedo pagar. Y resulta que en 100 años voy a pagar 10 veces más que el capital que me están dando ahora. Y además compró parte de la deuda un grupo de él, ¿no? Y aparte la corrupción personal, haber hecho intermediar en la ANSES, es un conflicto de intereses total. La ANSES, en lugar de vender directamente sus acciones, las vendió a través del fondo este de la Axis, de la cual Caputo hasta noviembre había sido titular, había sido miembro. O sea, si cuando uno ve que se hacen estos negociados en la forma más descarada, dice, bueno, esto es la corrupción, es la impunidad. La impunidad además, de quien puede ir y decir cualquier cosa y no le pasa nada. Pero además, lo más grave de todo es que grupos vinculados a él compraron los papeles de la deuda, así como en su momento funcionarios del actual gobierno hicieron lo que hicieron con el dólar futuro porque habían comprado y se beneficiaba. No se privan de ningún gusto, se dan todos los gustos. Exacto, tanto Duhovne, Caputo, como una serie de funcionarios, Quintana de Farmacity y todo, figuran entre los principales, ganaron millones de pesos gracias a la macro devaluación de diciembre que hicieron ellos. Y todavía en eso, y todavía tratan de inculpar el problema del dólar futuro a la administración Kirchner. Eso es un poco... La verdad es que estamos muy complicados y yo no sé cómo sigue toda esta película, Héctor, pero está cada día más difícil. Bueno, el gobierno, como no puede mostrar resultados, tiene que vender expectativas, ¿no? Ahora, vos fíjate que es lamentable, hasta las expresiones descerebrada del presidente, cuando viene el presidente Rajoy y habla de que, bueno, España y la Argentina es como si vuelven a enamorarse. Bueno, las viejas relaciones carnales... Sí, como dos amantes. El tema es quién recibe la penetración, ¿no? Sí, eso desde ya. Pero además contradictorio, porque la experiencia de las llamadas inversiones españolas en la Argentina es muy, muy discutible, porque desde aerolíneas hasta YPF, desde las telefónicas, fueron justamente... Pero sí, perdóname, fíjate vos que el Grupo Marchand fue preso en Madrid por los mismos españoles, mirá vos qué personaje teníamos acá. Exacto, se pondera la época del enamoramiento de las inversiones década del 90, cuando fue una de las peores experiencias de negociados a nivel internacional que tuvo en la época de las privatizaciones en la Argentina. No, esto que estamos viviendo desde el punto de vista práctico es surrealista. Y no nos olvidemos quién es el embajador argentino en España, socio de Macri en Misiones, y el que afilió al Partido Justicialista alguna vez a Macri cuando él era gobernador de Misiones, y que a partir de allí pensaba que Macri podía entrar en la política siendo candidato por Misiones a senador nacional, ¿no? O sea que el gobernador Puerta, de aquel momento hoy es el embajador argentino en España. Sí, Puerta, sí. No, eso no lo sabía. No, yo, como ves, trato, bueno, dentro de, digamos, la serenidad, yo no hago política, yo analizo hechos y realmente me escandaliza en lo personal ver la desfachatez. Esto se resume en esto: es gente que tiene la cara lo suficientemente dura como para presentarse y decir cualquier cosa, total goza de la impunidad. Cuando Caputo, yo me acuerdo esta imagen, cuando Caputo se sonríe mientras le están pidiendo aclaraciones de las offshore, me hizo acordar la famosa imagen que se difundió años atrás de Vudú cuando lo acusaban en el Senado del tema Chicone, ¿no? Y él también, él sonreía y todo el mundo decía, ¿de qué se ríe Caputo? ¿De qué se ríe, perdón, Vudú, que era vicepresidente, de esas acusaciones? Y en la impunidad del poder. Ahora, después cuando cambia la mano no sabemos qué ocurre, ¿no? Pero de todas maneras es la corrupción que se manifiesta con la impunidad de las decisiones y decisiones que sufre todo el pueblo argentino, porque el gasto público en intereses es el principal rubro del gasto público que tiene el país y es el que estamos pagando todos, ¿verdad? O sea, la Argentina está pagando entre intereses del Tesoro e intereses del Banco Central 750 mil millones de pesos al año de intereses, de los cuales solamente figuran los 400.000 del Tesoro y no los 350.000 del Banco Central. O sea, la sangría diaria pasa los 1.500, 1.600 millones de pesos por día. Sí, todos los días un hospital entero con la última tecnología. Exacto, 1.100 millones, el costo de un hospital que le estamos... después se habla Todos los días regalamos un hospital con toda la tecnología dentro. Exacto, es la comparación que yo siempre pongo para que la gente se dé cuenta cuál es el efecto, porque si no la gente escucha millones y miles de millones de pesos. Y claro, como toda persona, no tiene idea de cuál es la incidencia. Regalamos 365 hospitales al año. Sí. No. Ese es el costo alternativo de quienes no solamente nos siguen endeudando, sino al revés, lo proclaman. Porque fíjate vos una cosa también. las declaraciones de Caputo, que por eso las estoy esperando, son contradictorias con la de Duchovne. Duchovne, en una conferencia de prensa, creo que en enero, había hablado de que, bueno, la previsión es que la deuda pública, ojo, SIC oficial, Duchovne, conferencia de prensa, ¿no?, que la deuda pública argentina iba a seguir creciendo hasta el año 2020-2021. Ah, caramba. Ya Duchovne está anticipando que la deuda va a seguir creciendo hasta después que ellos no estén, porque está hablando del 2020-2021, no sabemos quién va a ser elegido el año que viene, ¿no? Y Caputo, en cambio, está dando una versión de que esto antes de 5 años no puede, ¿no? No puede. Entonces, ¿en qué quedamos? Dos ministros están hablando de distinta cuestión, hablando... Pero está bien lo que hacen, uno dice una cosa, otro dice otra, entonces captan de los dos lados adherentes. Sí. O confunden a la gente. También, pero mira, te digo algo, esto va a terminar con una explosión, cuando pierdan el poder, terminan desfilando todos por tribunales, ¿eh? Porque eso ahora... no ocurre porque los jueces son oficialistas. Es decir, lo mismo que bajo el kirchnerismo. Así claro. Como durante el kirchnerismo rigió la impunidad, porque todas estas causas del kirchnerismo ya habían estallado mientras el gobierno era justamente kirchnerista. No, ahora, de todas maneras, pasa lo siguiente. Las estructuras de poder permanecen mientras cambian los gobiernos de turno. Es así. Después, a partir de ahí, dejan de ser oficialistas de los que eran y pasan a ser oficialistas de los que llegaron. La deuda sigue creciendo bajo cualquier gobierno, sí, sí. ¿No? El gobierno Kirchner se jactaba del desendeudamiento y la deuda durante la administración Kirchner aumentó 100.000 millones de dólares. Este gobierno en 3 años le quita el récord, 120.000 millones de dólares. La deuda y sus intereses siguen creciendo. Me parece que te quedaste corto. Yo creo que están arriba de los 200.000. ¿Cómo? Yo creo que te quedaste corto. Bueno, es que... O sea, vos te manejás con los números oficiales, pero sabés que faltan números. Es claro. Ciertamente, si vos sumás provincias, sumás Banco Central, etcétera, desde ya, porque acá no se lleva, no se da información sobre la deuda pública nacional. No contemos para nada, o sea, estamos contando el orden nacional. Si contamos el orden provincial y la deuda privada, nos agarramos la cabeza a todos. Mira, la última información de deuda provincial es al 31 de marzo del año 2017. No se informa la más reciente simplemente porque se oculta la información. Porque ¿por qué motivo el gobierno, que ese dato lo tiene que tener al día, al minuto, en que en cualquier momento todo no lo da a conocer? En ese momento la deuda consolidada, es decir, conjunta de todas las provincias, eran unos 33.500 millones de dólares más. A septiembre, que es la última información oficial, la deuda del Estado central era 320.000. Así que ya entre 320.000 del Estado más de unos 40.000 de provincias, ya estamos en 360.000. Pero faltan municipios, faltan empresas del Estado. Hablábamos el otro día de la deuda de YPF, fondos fiduciarios, organismos nacionales, juicios con sentencia en firme. El gobierno oculta la información sobre la deuda. Es una cosa institucional. Yo creo, Héctor, que si no hay datos oficiales es imposible desmenuzar la realidad. Claro. Pero lo que llama poderosamente la atención es lo que decimos siempre, ¿no? Una oposición que guarda absoluto silencio sobre este tema y habla de los pajaritos, pero no hablan nunca del problema, ¿no? Es cómplice. Bueno, vos decíate, el paradigma del distractivo social es haber tirado descaradamente el tema del aborto, cualquiera sea la importancia del tema en sí mismo, pero como distractivo. Ahora, es más, lo dijeron, la idea es que las discusiones sobre estas audiencias preliminares sigan, creo que hasta junio, porque bueno, yo no soy muy entendido en materia de fútbol, pero creo que en junio empieza el mundial de fútbol, puede ser, porque habían quieren llegar al mundial, y una vez que se llega al mundial exacto, quieren usar el distractivo del aborto hasta empalmar con Héctor, el mundial. La seguimos el lunes. Bueno, okay, buen fin de semana. Chao, adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajos de autopsia que se hicieron sobre Pérez de Volpi demostraron que hubo perforación de esófago. Por lo tanto, hay una denuncia penal contra la clínica y, por supuesto, contra los que participaron en lo que se comprobó ahora oficialmente, que la periodista había entrado sana y salió muerta de una simple un simple trabajo mal hecho. Así que ayer hubo una conferencia de prensa, la familia ya tiene certeza entonces que no tenía ninguna enfermedad, que no tenía ningún problema cuando entró, que estaba sana, y la mataron. Por lo tanto, ahora hay una causa penal contra la clínica. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Elabora 8:30 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Preguntabas por el paro de las lanchas en Tigres. Te tengo la información. Es un paro por tiempo indeterminado de las lanchas colectivas, que produce, por supuesto, complicaciones porque no van a trabajar. Porque no están pidiendo aumento. Perdóname, están pidiendo aumento de salario los conductores de las lanchas, pero por otro lado aumentó el pasaje desconsiderablemente, y el otro día hubo una movilización, que nosotros pusimos el audio, de los que viven en el Delta, que dicen que se le hace imposible viajar, le sale más caro moverse en una isla que ir a otra provincia. Y sí, es tremendo. Comenzó a las 0 hora de hoy el paro, y según dicen los gremialistas, que el vocero es Ricardo Mainetti, que el sindicalista, que el paro incluye 80 lanchas colectivas que navegan San Fernando, Tigre y una parte de Entre Ríos, y a diario trasladan a isleños, alumnos, turistas y familiares de los residentes del Delta en un promedio de 500 personas diarias. Están afiliados al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, y por el momento la acción de la protesta es por tiempo indeterminado. Las empresas ofrecen 18% y ellos están pidiendo un 26%. Por lo tanto, si no se ponen de acuerdo, no va a haber lanchas por tiempo indeterminado en toda la zona de Tigre. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la hora 8:32 minutos, 16 grados de la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Como no hay llamado, entonces vamos a escuchar lo que decíamos hoy a las 6 de la mañana. Buen día. Cuando una sociedad tiene una democracia fraudulenta y se sigue adelante como si tal cosa, es porque hay una tremenda falsedad ideológica en la dirigencia y en un pueblo que tienen esos dirigentes su propio reflejo. Hemos corregido muchas veces la frase de un masón inglés, Arnold Toynbee, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Y nosotros decimos que no es así, que es el gobierno que se le parece. Cada sociedad tiene el gobierno que se le parece. Y en la sociedad de la falsedad ideológica, los argentinos tenemos el gobierno este, el anterior de lo anterior, con una tremenda falsedad ideológica. Miren, cuando regresó la democracia, para no irnos tan atrás, en un momento determinado, el peronismo,

controlar a Carolina Stanley y controlar también de qué forma cobran los que tienen asignaciones a través de los movimientos sociales. Es el primer paso para poner una especie de control a aquellos de que salgan a la calle a protestar. El Consejo directamente dirá, este sector salió a protestar, vamos a certificar uno por uno. Tiene como objetivos poner el cobro bancario de las personas de los planes y tiene como objetivo controlar aquello que por ley sacó el Congreso Nacional acerca de los famosos 30.000 millones para resolver el tema de conseguir trabajo y poner en funcionamiento lo que la CGT y los movimientos sociales en aquella manifestación lograron que el Congreso transformara en ley. Es decir, con un decreto se ponen arriba de la ley, no es nuevo, hace rato que el gobierno viene manejándose en el Poder Ejecutivo con decretazos sobre leyes, así que si los movimientos sociales no profundizan el estudio de esto, se van a encontrar con la sorpresa. Fue publicado en el Boletín Oficial, este Consejo quiere controlar el manejo, el flujo económico, cosa de que si hay que darle los 30.000 millones, ellos digan a quién, cómo, dónde y en qué momento. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy cumpleaños un querido amigo y compañero, Ricardo Romero, músico ejecutante de trompeta, creador de Los Cinco Latinos. Nació en Buenos Aires el 12 de abril del 31, es músico, cantante, director, productor y conductor de televisión. Es el creador del famoso grupo de Los Cinco Latinos junto con su mujer Estela Raval y del programa musical que conduce en la trasnoche, El Club de los Desvelados. Ricardo Romero, que hoy cumple años, se luce tocando la trompeta cuando con Estela Raval grabaron este tema, La Balada de la Trompeta. Yo siempre digo que mientras mi garganta no cumpla años, y eso es una realidad, voy a seguir desafiando a esa trompeta que me persigue y me persigue. Balada triste de trompeta y en la noche luna llena que llorando recordaba nuestra fe. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El presidente de la Nación Argentina decide y decreta. Artículo primero. Y está acá. Establécese que el Consejo Nacional de Coordinación Social deberá funcionar en tales condiciones y fija las condiciones. Y disfrazados de modernidad, pasan a controlar en forma individual cada uno de los que pueda cobrar y a partir de allí, monitoreando esa situación, pretenden ejercer un poder de gravitación sobre los movimientos sociales. Pero esto hay que sumarle que la determinación que tomó, que ayer comentábamos, de urbanizar las villas, cosa que me parece muy bien, y de entregar el título de propiedad a las tierras, han hecho un análisis muy profundo por una consultora, de donde dicen que podrían lograr 1 millón de votos más, concretando esa situación con los más humildes, entregándole justamente el título de propiedad a quienes están en las 4.250 villas que tiene la Argentina. Así que son todos movimientos tendientes a quitarle representatividad a los movimientos sociales, a los delegados de barrio y demás, para pasar a manejarlos a través de una tarjeta bancaria y, por otro lado, entregándole la escritura. Que está muy bien que hagan eso, pero, por supuesto, esto tiene un objetivo político. Conseguir 1 millón de votos más en las elecciones que vienen. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Lo último en deporte. Lo último es que se juegan hoy los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League desde las 16:05. Olympique de Marsella enfrenta al Leipzig alemán, gana el equipo alemán 1-0. El CSKA Moscú ante el Arsenal de Inglaterra, ganó Arsenal 4-1 el partido de ida. El Atlético de Madrid visita al Sporting de Lisboa, ganó el equipo de Simeone el partido de ida 2-0. Y el Salzburgo va por el milagro enfrentando como local al Lazio, perdió el partido de ida por 4-2. Lo último, Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumple años el 2 veces gobernador de Santa Fe y 3 veces senador, el Lole Reutemann. Cumple años el actor y esgrimista Fernando Lupis. Hubiera cumplido años Luis Medina Castro, el director Luis Moglia Bar, el director de la primera película sonora argentina, el poeta Garcilaso de la Vega, el asesino serial Henry Desiré Landru. Pero de lo que no hablamos es de Mariano Mores, que falleció un día como hoy del 2016, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos con música de Mores? Y mira, el operador está buscando música de Mariano Mores. Bueno, te digo quiénes fallecieron además. Falleció Tilda Tamar un día como hoy, Jorge Salcedo y moría Josephine Baker. La negra, la Venus de Ébano, sí, como lo habíamos dicho. Y es una fecha histórica. En 1835 Juan Manuel de Rosas asumía la gobernación de Buenos Aires. 1835. Bueno, nos vamos a meter entonces en el fallecimiento. Ah, no, pero me estoy saltando el día, estoy en el 13 yo. Claro, te fuiste adelante. Te fuiste un día para adelante. Pero mañana lo conmemoramos. Mañana recordamos a Mariano Mores. ¿Sabes? Mañana lo recordamos a Mariano con música y con sus cantores. Cuando me acordé con lo de Rosa, ahí me di cuenta. Bueno, hay algo que tiene que ver con la fecha de hoy, que es una iniciativa de Bernardino Rivadavia, cuando creó la Sociedad de Beneficencia en 1823. Esa Sociedad de Beneficencia fueron manejadas por las damas de beneficencia.